Inadaptados. Ahora cambio de horario. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sí, escuchaste bien. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sumamos una hora más de alegría, energía y buena onda para que lo vivas junto a nosotros. Escuchanos por Vox 102.9. Y acordate que somos tu mejor corte de semana. Inadaptados, una inyección de buena energía para vos. Inadaptados está de fiesta. Muy, pero muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buenas noches. Tengo preguntas que nadie. ¿Cómo están todos del otro lado? Bueno, hoy hay un montón de sensaciones cruzadas, chicos, acá en el equipo de Inadaptados. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos cumpliendo 41 programas y también estamos llegando al final. Sí, sí, muy bien, estamos llegando al final de la temporada, así que estamos tristes, a la vez estamos contentos porque ¿cómo lo puedo explicar? A ver. Espera, sí, no tengo palabras para este momento, es como que, porque siempre estuvieron del otro lado, siempre recibimos buena energía, entonces tenemos un montón de sensaciones ahí como medias cruzadas, porque llega al final, porque bueno, no sé. ¡Ay, qué horrible! Todo lo bueno se termina. Sí, pero bueno, pero el año que viene volvemos, así que voy a nombrar a parte del equipo que le quiero agradecer que estuvo acá, que pasó por Inadaptados en toda esta temporada, así que le vamos a mandar un saludo enorme a el Tano Eduardo Rossi, sí, nuestra voz en off, genio, gracias por ser parte, también otra de las personas que estuvo en nuestro equipo este año fue Luis Héctor García. nuestro psicólogo. Así que, bueno, un saludo enorme para él también. También pasó por Inadaptados este año, en esta temporada, Sonia Godoy. ¿Se acuerdan de Sonia? La amiga de Luis Héctor. ¡Ah! ¡Esa! ¡Aplausos para ella! Es verdad. Bueno. ¡Es verdad! También tenemos, bueno, que mandarle saludos a Guille Fox y a Laura Britt, ¿sí? Que son los creadores, digamos, de esta aventura, de este barco. Te estás saliendo de alguien. Sí. No, también, a ver, ahora. Una chica. Sí, también. Sí, la vamos a nombrar. Entonces le mandamos un saludo enorme también a Guille Fox y a Laura Britt. ¡Bravo! Parte del equipo también en este año de Inadaptados. Y también tuvimos en el equipo a Micaela. Micaela. Así que aplausos para ella también. Y no me quiero olvidar de nadie, pero también otra de las personas que estuvo en el equipo fue Joan Talarico. Johan Joan Talarico, aplausos para vos. Ah, también, mirá, me van haciendo acordar muy bien. También estuvo pasando por acá en esta temporada de Inadaptados a Mariana Moyo. ¡Qué grande! ¡Cuánta gente que pasó! ¡Mirá vos! El recambio. Se fueron cayendo, ¿qué pasó? Bueno, pero queremos, como es el último programa, nombrar a toda la gente que fue parte de este año de Inadaptados y que lo hizo responsablemente, ¿no? Que lo hizo con responsabilidad, que estuvo bien, claro. Que vino, que cumplió y decidieron estar en otros proyectos. Así que bueno, nada, suerte con eso, éxitos y acá seguimos. Los esperamos, en realidad. Siempre son bienvenidos. Bueno, otra de las personas también que estuvo fue... ¿Quién? En este último tiempo ya casi, en este último mes, Patricia. ¡Ah! Así que aplausos para Patricia, gran locutora, Pato. Así que estuvo haciendo la sección de... deporte. De deporte, sí, reemplazando a Johan. Así que bueno, y vamos también a, ya que estamos, esta fue gente que pasó, sí, por esta temporada de Inadaptados. Vamos a saludar a los que hoy forman parte de Inadaptados también, pero telefónicamente, ¿sí? Claro. Entonces, vamos a nombrarlo a él, que también fue, es y será parte de Inadaptados, sí, espero que por muchos años, al señor Nicolás Corinaldesi. También tenemos dentro del equipo al que siempre te da la palabra justa y que cuando, viste, encontrás un nudo, eso cuando te dicen una oración que no entendés, él te la desarma, te la desata y es un gran consejo. Y te la hace popular. Y te la hace popular, te lo hace fácil. El señor Alejandro Ferré. ¡Ferré! Muy bien. Bueno, esos son parte de Inadaptados telefónicamente, ¿no? Sí. Así que bueno, ahora queremos, obviamente, quiero agradecer todo ahora, así no me olvido, y después durante el programa vamos a seguir nombrando a todos los que nos mandaron regalos también. Entonces vamos a nombrar a nuestros auspiciantes, chicos. Aplausos para nuestros auspiciantes, vamos. Sin ellos no cobraríamos. Sin ellos no somos nada. A los chicos de Química Fan. Química Fan. Esperemos tenerlos el año que viene, ¿no? Y bueno, seguir acá en la Box 102.9 con Química Fan. También lo tenemos a Maxi el cantante. Maxi, bravo. Aplausos para Maxi, también otro de nuestros auspiciantes. ¿Y qué más? A ellos.vi.china, ¿sí? El Instagram de los chicos de la ropa que viste al Seba Mazairas. Así que aplausos también. No, solos. Y nosotros. Bueno, aplaudan por los chicos. Otro de nuestros auspiciantes, ¿sí? Bueno, hay que meter. La remerita, algo, ¿no? Bueno, y en este último tiempo, uno de los que nos mandó un regalito que fue lindo y también nos podría auspiciar el año que viene. ¿Quién? Vamos a mandarle un saludo a los chicos de Reviam. ¿Sí? Los que nos trajeron las chicas de Somos Osadía, las remeras. Así que aplausos para Reviam también. ¿No pudimos morfar nada? Se lo comieron todo eso, sí. Hijo de puta. ¿Cómo comimos ese día? Oh, terrible. Bueno, y a todos, obviamente, los que nos hacen el aguante del otro lado, en este programa número 41 y en el último, y durante todo el año, chicos. Así que, saludos enormes para ustedes. Vamos a estar de vuelta el año que viene con, como dije recién, con mucha alegría y con mucha energía. ¿Vuelven adaptados? Vuelve el año que viene, sí, con su temporada número 6 ya. ¿6? Sí. ¿Y qué así va que, a ser el conductor? No sabemos, vamos a disfrutar pero la vacación. ¿Pero vuelve Guillo o no? Y no sabemos. No, pero yo creo que él va a conducir. Y si vuelve, posiblemente sea el conductor, sí. Posiblemente si él decide volver. Vamos a ver qué pasa en el verano y a ver qué decide. Así que, bueno, chicos, saludos a todos los que están del otro lado. Gracias por hacernos el aguante miércoles a miércoles. Y son, hay que estar 3 horas, sí, pegados con los inadaptados. Con esta alegría y con esta emoción que siempre transmitimos, ¿no? Y tenemos. ¿Estás trabadito? No, estoy pensándolo. Quiero pensar bien lo que voy a decir, porque hoy es una noche especial. Así que bueno, como ustedes saben, no estoy solo. Ya el equipo estuvo acá interactuando con nosotros. Y vamos a empezar a presentarlos a ellos, que hoy es nuestra última presentación. Qué triste decir eso, pero volveremos. Así que al costado derecho lo tengo a él, a mi amigo personal, al mejor notero que tienen adaptados y al mejor notero del mundo, como siempre digo, al señor Mariano Giannoli. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Muy buenas noches, bienvenidos a nuevo programa. Ah, no, es la semana que viene. Claro, es, viene, empieza, ¿no? Empieza arranca, el 23. Arranca. El 23. Un día antes de Navidad, qué locura. Sí, sí, sí. Qué ganas. Ya tengo todos los auspiciantes por eso. Qué ganas. Bueno, hay que seguir. Bueno, muy bien. ¿Cómo andas, Mariam? Bien, todo. ¿Qué sensaciones tenés en este último programa? Y a ver, ese, contame un poco. Se escapa un lagrimón porque nos vamos de la rutina. Sí, ¿no? Año duramos, chicos, es increíble, un año. Un montón. 11, mira, hoy hablé con Claudia, también que le quiero agradecer, ya que estamos nombrándola, a la representante legal de la Vox 102.9, a Claudita, y me decía, empezaste el 11 de marzo, Seba. ¿11 de marzo? Así que arrancamos el 11 de marzo, chicos, o sea, un año prácticamente. Claro. Oh, mirá vos, volando se pasó. Volando. Siempre terminamos la temporada en diciembre, ¿no? Pero bueno, o sea, son casi 9 meses. Estuvimos acompañando a toda la gente en la cuarentena. No nos olvidemos de eso. Claro. Bueno, nada, se escapa un lagrimón, pero la alegría de las vacaciones. Claro, la alegría totalmente. Nos vamos al Caribe. Tranquilo. Hay que irse de vacaciones, a donde sea, no importa, pero hay que disfrutarlas. Está bueno, y también con este proceso, ahora en teoría, aumentan los casos. Y sí, porque no se bueno, sabe qué va a pasar, pero bueno, ya. Lo que pasa es que estuvo complicado el feriado largo, chicos. Como 10 millones de autos entraron desde la costa para acá. Pero 10 millones más lo de Maradona. Más claro, lo de totalmente, aborto. sí, mucho. Bueno, es un lío. Bueno, pero vamos, esperemos que no suceda eso. Esperemos yo creo que no, pero encima la vacuna se retrasó. Sí, eso está. O sea, eso está muy verde, Mario. La vacuna está muy verde. Llega en diciembre, como decían. No, aparte, no sé, vacunaron a alguien, ¿no? O sea, hubo algún tipo de vacunación. Ya en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos ya empezaron a vacunar. Claro, sí, pero bueno, se decía que iba a llegar acá en diciembre y no la vamos a ver, me parece. El año que viene vamos a seguir arrancando como... El tema lo que como pasa... Como este año remándola... Yo te digo lo que pasa. Vos si querés comprar algo, tenés que tener plata. Y Argentina se pensó que no... Pagar a plata. Olvídate, yo después te pago. Y no. Sí. No es dámelo así. En cuotas. No, papá, claro, acá no hay cuotas. Esta es la salvación de tu país. 30, 60 y 90 meses. No, una locura. Una locura, pero bueno, no importa. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, a ver. Una actriz de última lujo. Entrevista. Última entrevista. ¿Qué? Una actriz, la verdad... Del carajo, mirá lo que te digo. Una actriz de la hostia. Estuvo sentada con Susana Jiménez. Baila salsa. Arrancó con los monólogos hace muchísimos años. ¿Te acordás de Coyote? Sí. ¿En Capital? Sí, sí. Bueno, arrancó cuando era que se comía en el boliche. Ella arrancó con los monólogos de La Rumbera. O sea, una de las pioneras del stand-up, digamos. Exactamente. Una pionera. Laburó bueno, muchísimas obras, vamos a estar hablando con ella. Es docente, profe de teatro, labura en teatro. Bueno, la, es archiconocida, la señora Liliana Pécora. Liliana Pécora. Yo tenía... Liliana Pécora. Sí, Liliana, está bien. Ya cuando pones en el Google... Liliana Pécora le ve la cara y dice, Lili, todas la conocemos por Lili. Lili es una genia, Así que vamos a estar hablando de todo, porque está con las clases de Zoom desde que empezó la cuarentena. Está con una obra de teatro, escucha, en Inglaterra. ¿Por streaming? Tenía que viajar, no, a Inglaterra, sí, pero con el tema de la cuarentena, de toda la pandemia... lo postergó, pero tiene fecha ahora para irse a Inglaterra también a hacer obra de teatro. Bueno, vamos a ver cómo va a ser ese viaje, ¿no? Que nos cuente un poquito de eso, porque como está tan complicado viajar, a ver qué... Sí, aparte hizo muchísimos monólogos, mujeres de 60, mujeres de 50, vamos a estar hablando de todo, una genia. Tenemos para rato, aparte es un personaje, hermoso. Le pedís haceme la rumbera, te hace la rumbera. Le pedís haceme y te lo hace. Nada, qué grande. Una genia. Como estamos acostumbrados, una número uno. Una actriz, la verdad que de primera línea. Bueno, gracias por estar, Mariam. Dale. Bueno, muy bien. Y ahora, ¿cómo se iba a perder el último programa? No había manera de que se pierda los dos últimos programas, el 40 y el 41, porque si no, mirá, la agarraba... Se pudría, se la iba a picar. Le iba a mandar un WhatsApp repicante. Así que del lado derecho también la tengo a ella, a la que decimos que siempre es la sucesora de la enana feudal, a la sonrisa y a la carcajada más chistosa que tiene Inadaptados. Estoy hablando de ella, sí. A ver, de Gisela Gulo. A ver, dije. A ver. Que patinaste ahí. No, porque iba a decir otro adjetivo más y no. Ay, se te y lo tiré para atrás. Está dije, con la neurona. A ver. Gisela Gulo. Está con la neurona oxidada hoy, ¿eh? ¿Cómo va? Bien, llegamos al final. Lo ¿qué noto onda? Como emocionado. Y es una, como dije al principio, es como que te deja sin palabras este momento. Que encima, es como que me pasó que venía pensando en decir un montón de cosas, me las anoté, dije las más importantes, pero quería comenzar hablando, ¿no? Bien, si bien lo que dije era lo que quería decir, quería como desarrollarme más. Y después te bloqueas, ¿viste? Te bloqueas, es la emoción. Es la emoción, la mezcla de sensaciones. Entonces te bloqueas un poco, pero bueno, la gente ya sabe de eso, sabe de sentimientos. Hoy en día que con esta cuarentena estamos todos medio a flor de piel con los sentimientos. Te quedas sin palabras, ¿viste? Cuarentona. Buah. Cuarentena. Ese fue un... Yo soy el cuarentón. Bueno, el otro día. Che, cuánta gente que pasó por el programa. Viste una bocha, la verdad yo venía... No nos olvidamos de nadie. El otro día estuvo bueno. Buenísimo. Con la profe y con las alumnas. Con las chicas de Somos Osadía. Claro, estuvo buenísimo. Nos trajeron de todo para comer las chicas. Por eso vine Lidia. Yo Pará. ¿Fuiste a la clase de las 10 de la mañana, Pulpo? Chicos, a la ¿Te mañana. ¿Te levantaste? ¿Fuiste? Mirá. Yo me calcé la remera de Revian. Sí, pero fui. Te levantaste. ¿Fuiste también? Sí, a las 9:30. La remera era para... 9:30 llegué. ¿Posta? Y me puse el mate y esperé a las chicas. 9:30 estaba ahí. No te la pero me viste en el Instagram de las chicas en Somos Osadía, ¿sí? No, arroba. No la sigo. Estoy no bailando como un campeón. ¿Pero qué pasaste de largo? Seguí, no te acostaste, claro. ¿Cómo te levantas a las 9:30? No, que voy a ir, chico, ¿cómo voy a ir? Bueno, para mí a las 9 de la mañana ya me parecía. Es madrugada. Estabas a las ahí 10. Chamullando. Las 9 son las 3 de la mañana, ¿no? Sí, sí, para mí las 9 y las 10 de la mañana son las 3 de la mañana, ¿no? No da. No bueno, levantarse. Yo quiero destacar, y no es de chupamedias, pero quiero destacar acá el que hizo el aguante, que no se fue, que no volvió, que estuvo siempre ahí acompañándote, Maceiras, Mariano Gianoli, te bancó en todas, Sí, sí. Nunca una falta, ni una falta tiene. No, ni una. Nunca. Y ni una, pará, no, ni una llegada tarde. Nada. Todo, jamás. Pero bueno, media hora eso... ahí en la puerta de la box, esperando que abran ahí, el tipo siempre presente. Siempre, una siempre. Una vez sola creo que vinimos un toque más tarde, ¿no? Por alguna llegamos cosa justo. Que estábamos no, pero complicados justo por algo porque anterior. Yo estaba, ya estábamos arrancando, sí. Llegaron justo, se pusieron los auriculares ahí medio a medio a tiempo, pero ya está, estábamos todos juntos. Así que yo lo quiero destacar. Sí, por supuesto, eso, o sea, estamos acá los tres. Que obviamente no lo destaqué al principio porque era un poco nombrar la gente que pasó por el programa. Pero nosotros somos el pilar del programa, no, chicos. Pero bueno, o sea, no podíamos... Vos nombrabas a todas las personas que pasaron por el programa. Yo pensaba, y por todos esos pasaron los dos. O sea, ahí los dos, claro, haciendo el aguante, sí, Maceiras sí. Y Gianoli al frente de a la morir. Locomotora. Sí, sí, eso es verdad. Sí, a morir, así que bueno. Ahí haciendo el aguante. Nada, agradecidos a todos, obviamente, y no nos olvidemos que también es parte del equipo y está acá presente, por eso no lo nombramos. No, también a destacar a Guille. De Damián Espadea, ¿no? Del Pulpo. El Pulpo. A Guille que me dejó estar en su programa, porque este es el programa. Obvio. No, ¿vos lo conocés a Guille personalmente? Sí, yo sí, no tengo el gusto. Le mandamos veces. Un beso. Dos hoy, veces. Hoy en día es nuestra temporada. Compartimos si bien, un evento con Guille. Sí, compartimos un evento. Con Cristian Enciso en un cumpleaños de 15. Sí, que fuimos. Ahí estaba Guille. Como bailarita. Guille me fue a llevar a mí. Sí, claro, me hizo el aguante. Yo tenía un par de shows esa noche. Mirá y vos. Me hizo el aguante y se quedó y ahí compartimos el camarín con todo. Yo hice el show. El show. Así que bueno, entonces, Gise. Entonces. ¿Qué sentimientos, aparte de los de destacar la presencia, bueno, de Marian y mía? Estoy, no, y nada, tuya estoy, también, por estoy supuesto. Contenta, porque bueno, yo me fui metiendo de a poquito, ¿viste? Como quien no quiere la cosa, venía así a hacer el aguante. Y bueno, terminé con un micrófono. Con un micrófono en la y unos auriculares. Acá cuando llegás, olvídate. Te van a enchufar a hacer algo, vas a hacer. Nada, contenta de participar de esta locura hermosa. Así sí, que, la verdad la pasamos muy bien, ¿eh? La verdad que sí, hemos comido. Por eso vine el miércoles pasado. Así que. Rivian. Ay, ¿qué lo estábamos Rivian. Diciendo mal? ¡Ah! Ah, mirá, para el año que viene, buenísimo. Genial, bueno, qué grandes los chicos ahí escuchando. Muy así bien. Que bueno, un saludo para ellos y esperemos tenerlo el año que viene. Sí, gracias. ¿Y por qué no vinieron, profe, en el último programa? No, porque bueno, ya vino el otro qué día. Qué flojo que tuviste. Tuvo el otro día. Pero trajo las pizzas. Trampa, sí. Que yo no comí, ¿no? No hay empanada que yo no comí. Se comieron todos. Nosotros se fueron la entrevista, ¿no? Haciendo la entrevista y estaban todos. No, él come una porción. Es que es difícil, chicos, que nada, hubo dejamos ahí para que coman ustedes, pero no picaron nada. Yo ustedes me llevé flojos. Unos cerealitos para mi hijo. Porque, las almohaditas. A lo último me llevé las almohaditas para mi hijo Tiago, que dije, algo tengo que manotear, porque si no. Claro, terrible. Así que están escuchando, bueno, ¿van a hacer un programa? No sabemos, no creo. Ah, bueno, no sé si Grisel tiene la idea de hacerlo. Por ahí sí, ¿eh? No sé, por ahí entre todas las chicas. La siciliana y ¿quién te dice? ¿Por qué no? ¿Quién te dice? Y todo puede pasar. Ah, ¿sabés a quién nos olvidamos de nombrar? A ver, si tienen uno más, dígamelo. ¿Quién nos trajo varias veces un bizcochuelo espectacular? Ah, pero ella es oyente. Sí, bueno. Hoy tenemos otra oyente más que nos mandó un regalo también, como el del estilo de Mika, pero salado, chicos. Y después, otro emprendimiento que trajo regalito, ¿cuál fue? Y no lo nombraste ahí. Gina. Ah. _arte. Ahí está. Porque me ofendo, si no. Así que bueno, sí. Ahí está. Es verdad, pero otra, no se ha saludado a Mika. Otra de nuestros, otros de nuestros auspiciantes. Mika vino dos veces. Mika claro. Vino dos veces, con nos trajo dos bizcochuelos del universo. Increíble. Así que, bueno, nada, sí, obviamente es oyente, nos mandó ese regalito, personalmente vino, así que nada, súper agradecidos. Obviamente pasamos un montón de cosas. Después las chicas de Somos Oseadía, que recién las nombramos, nos trajeron pizzas, como dijo Marian. Empanadas, pasta frola. Cereales. ¿Cómo es pasta frola? Pasta frola. Tengo una denuncia para las chicas de Somos Oseadía. Empanadas. ¿Qué pasó? Poneme la música de suspenso. Una denuncia tengo que hacer a las chicas. Ahí está. A ver. Último momento. Trajeron comida y yo no probé bocado. Porque estaban todos sacándose fotos, comiendo y yo haciendo la entrevista. Y pará, yo tampoco. Pero cuando fuiste, no picaste nada. ¿No había nada? ¿Cómo que no había empanadas? Había porciones de pizza. ¿Porciones de qué? ¿Porciones de nada? No había nada. Qué barro, se comieron. Yo no comí todo. Nada. Se comieron, dice el caladura. ¿Yo solo me comí todo? No seas malo. Sos capaz. No, entre todos. Entonces, a la profe y a las alumnas, la verdad, no sé. Y bueno, tendrían que venir de vuelta, ¿no? Las invitás para el 23. O podrían venir para mi programa. Toma. Por eso, están invitadas sí, para el próximo. Sí, pará, consiguieron el auspiciante de las pizzas. Bien. El auspiciante de las... bueno, las pizzas creo que también eran las mismas. Sí, de eran las empanadas. Las tortas que eran de Lidia. Claro. Sí, de Lidia Chávez. La pueden seguir y en el Instagram. Y los cereales también. Y esa cajita que nos armó Lidia también con la... No, era otro, pero no me acuerdo. Otro era, ¿no? Con unos... con cosas... ¿Para comer? ¿Cómo se llama? De dietética, ¿no? De cosas naturales. Sí. Coco... almohaditas, condimentos. Sí. Es ¿cómo? Coquitos todos sueltos. Ahí está, mirá, qué bueno, ¿eh? Menos mal que la tenemos ahí porque. Bueno, espero que haya escuchado la denuncia. Estamos yo no comí absolutamente nada. No dijo nada, no se hizo cargo. La podés invitar para la inauguración de tu programa. Claro, de el miércoles que viene. Punto de encuentro. Está, inauguramos el miércoles que viene. Perfecto, que venga. Sí, ella ahí te podés poner en contacto y puede venir, Mariana. Así te trae algo rico. No, ya está escuchando el programa. Listo, que venga. Está invitada. Bueno, Gise, entonces, ¿y qué tenemos para hoy? Y hoy traje lo que me dejaron colgado el miércoles pasado. Ah, perfecto, claro. El miércoles pasado no me dejaron hablar. Estaban todos ahí haciendo zumba con Grisel y a mí me dejaron de garpe. Me acordé. Sí, se ríe el pulpo a carcajadas porque es verdad. Grisel, el bebé de la comida de la show. Profe, la profe. Al final nos copamos haciendo coreos, todo. Tengo el video para subir todavía. Vine con el papel de las películas y así como me lo traje, me lo llevé. Perfecto, y bueno. Así que hoy dije, hoy no hago nada. Hoy llevo lo que me dejaron para el club. Pero no es un lujo no hacer nada. Porque vos ya tenías la data del miércoles pasado. Sí, pero y es como decís, cuando vas, qué bueno, no cuando tengo que vas hacer nada. A dar un examen y la profesora te dice, no, lo pasamos para la semana que viene. Pero yo estudié para hoy. Claro. ¿Entendés? Bueno, pues ya lo tenés estudiado. O cuando vas a un programa de televisión, estás por cantar y de repente te dicen. Cantá la semana que viene. No quedó tiempo. No, chicos. Claro, eso es peor igual. Muchas veces está todo preparado y te tiran para la semana que viene. ¿Ustedes cuánto tiempo estuvieron esperando? Los tulipanes. Claro. ¿Cuánto estuvieron? ¿Dos horas? ¿Tres? Sí, 2 horas. Con esto. ¿Viste? Ya salen y nos dieron 5 segundos, chicos. O sea, los últimos 2 minutos del final. Yo fui a bailar a combate con Laurita Fernández. Sí. Entré a las 2 de la tarde sí. Y bailé a las 8 de la noche. Ay, sí, me acuerdo ese día. No se puede así, chicos. Bueno, por eso te digo, así como me traje las películas, me las llevé. Así que tengo lo mismo. La peli de Drew Barrymore. Recordemos. La peli de. Eran 2 películas de Netflix. Sí. Una que todavía no se había estrenado, ahora ya se estrenó el 11 de diciembre. El baile que juntaba Meryl Streep con Jace Corden y Nicole Kidman. Y la otra de Drew Barrymore. ¿Te acordás que era la actriz de Como si fuera la primera vez? Sí. Con cambio de papeles. Después te cuento qué se trata cada uno. Dale. A ver si les interesa para el veranito. Sí, para el veranito. Bueno, para algún fin de, viste, que por ahí no nos vamos a ningún lado. Nos preparamos algo rico de comer o de tomar y miramos unas pelis, ¿no? Dos pelis. Sí. Así que bueno. Bueno, gracias por estar, Gise. A vos. Como lo mueves tú. Bueno, muy bien, y a mí solamente me resta decirles que nuestra voz en off es el Tano Eduardo Rossi, en la operación técnica Damián Espadea, y todos juntos hacemos Inadaptados. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo concluye al fin, vamos con los brazos para... Todo termina. Era este. No quiero despedirme triste, no. Y con la conducción del único, el más loco, el más fiestero, con ustedes, Seba Maceira.

trying not to need you was tearing me apart. Now I see the silver lining. What we're fighting for. Escúchanos por www.fmradiobox.com. Bueno, muy bien, 38 minutos pasaron de las 20 horas. Ya arrancó esto que es Inadaptados y... tenemos consigna del día, chicos. ¿Cuál era la consigna de nuestro último programa? ¿Cuál es era la consigna? Regalarnos amor, por supuesto. Ya no había que poner consigna, sino queríamos, o queríamos y queremos saber, ¿no? Obviamente, todavía tenés tiempo hasta las 23 horas, de cómo la pasaste con nosotros todo este año. ¿Sí? La consigna era esa. Un mensajito de amor, de cariño, de a ver qué sentiste escuchándonos todo el año. ¿Sí? Así que dale. Pero también vale, por ejemplo, la verdad que la pasé. Sí, como el. Sí, vale, vale. No me gustó esta sección. Vale, vale, está bien. Vale, acá me mandaron un mensajito que lo tengo en el celu, lo voy a leer ahora. A ver. Mirá. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Gladys, que nos está escuchando, nos mandó un mensaje. ¡Ay, yo iba a decir lo mismo! Estamos reconectados. La bomba, no, de las una de las chicas de Somos Osadía, la que nos trajo cositas ricas. Ah. Entonces, nos dice, hola, soy Gladys, de Osadía. Hola, Gladys. Mi respuesta a lo de este año, sí. ¿No? De Mier, nos dice, de Mier. Sí. Este año y de perdón, Mier. Y perdón por la palabra. No, está bien. Con antibajos y muchas cosas malas y muchas cosas buenas. Sí. Diría que no fue un 50 y 50. Así que salud, chicos. Bueno, muy bien. Pero bueno, o sea, escuchando a Inadaptados, se ve que somos de la parte del 50 bueno. Y vamos a suponer que nos dijo eso. Sí, así que bueno, sí, dale, arriba ese ánimo, Gladys, que hoy es nuestro último programa. Vamos, así que gracias, Gladys, por el mensajito. Hasta las 11 estamos, si querés traer algo rico, sos bienvenida. ya se viene el mangazo. Bueno, acá me acostumbraron así a mí. Muy bien, así es, así tiene que ser. Entonces, bueno, es un poco eso. Nos dejás tu mensajito de ver si ponele vos un día estabas bajón y escuchaste Inadaptado y te levantamos el ánimo, lo que vos quieras. ¿Sabés qué estaría bueno? Que mande mensaje a la tía Nelly. ¿Cómo nos abandonó? Desapareció la tía Nelly. Nos reabandonó. Así que bueno, jugá con nosotros. Bueno, mandale un mensaje. Ahora que nos mande un audio. Igual yo no le voy a contestar, pero... Ah, re que... pobre tía. No. ¿Y si nos abandonó? Mandanos un audio y si no jugás en nuestras redes sociales. ¿Qué, cuáles son, Marian? Sí, vamos a ir a Isus Inadaptados guión bajo, Guille Martín Fox y el WhatsApp 1164-170-47. Muy bien. También les voy a contar ahora, porque esto... seguramente la que nos mandó este regalo hermoso, chicos, que se van a chupar ¿qué es los dedos? Eso? A ver. Yo lo escondí apenas llegué un rato más temprano que ustedes, lo escondí. Sí, porque a vos dijeron, no trajeron, pero yo no vi nada. No, no vas a verlo porque yo le dije a la Susi, andá a esconder esto que es para el equipo. La señorita, ¿sí? Y mi amiga, Jimena Mendoza, la voy a nombrar con nombre y apellido. Nos mandó una cartita, oh, ¿no? De agradecimiento y nos mandó una sorpresa de la hostia que no la voy a decir todavía, pero seguramente ella nos está escuchando y yo ya quiero quiero agradecer esto porque la verdad, un regalo para el equipo enorme. Y les voy a leer lo que nos puso. A ver. A el equipo de Inadaptados, nos dice. Mucha garra porque fueron una gran compañía. Durante todo este tiempo, ¿sí? Mis mejores deseos para el próximo año y buena vida para todos y muchos besos. Acá nos firma Jimena Mendoza y nos pone una postdata. Espero que puedan picar todos. Oh. Vamos a hacerlo, obviamente. Vamos a... Olvídate que... Acá se comparte todo. Yo lo único que te voy a decir es, si yo me quedo haciendo la entrevista con Mariano, vos no te vayas del otro lado de la puerta. Esto se puede poner acá. No, queda acá. Se puede poner acá. Yo hago una pregunta, después haces vos y yo... Lo que pasa es que las otras cosas que nos mandaron tenían mucha... Como que íbamos a manchar mucho el estudio. Íbamos a ensuciar el estudio y no se puede. Y no queríamos, no podemos, no podemos comer adentro del estudio. Pero yo creo que esto sí. ¿Sushi? No. Sushi, qué rico. A ver, ¿No tenemos ningún auspiciante de sushi? Yo quiero preguntarle a ver a los chicos. No, ojalá, mirá, me encantaría comer sushi. Tenemos que conseguir un auspiciante de sushi. A ver, ¿qué decís? ¿Cuál es el, para vos, Marian, el regalito que nos mandó Jimena? ¿Para mí? Es de comer salado. Así te digo, te doy una pista. Sándwich de mío. Correcto. Chisitos. Correcto, ya adivinó. Ya adivinó unos... Sándwiches de miga, increíble. No voy a decir de dónde porque no son nuestros auspiciantes. Ah, no se los regalaron a Jime. No, qué mala onda. Jime, tuviste que pagar. No, Jime nos hizo un regalo al equipo de Inadaptados, está bien. O sea, nosotros. Sí, que están resalados, chicos, se la recontra jugó Jime. Estuvimos con Jime todo el año. ¿Por qué no la invitaste? La invité, pero no podía venir. Me dijo que no podía, pero la invité para que para compartirlo entre todos. Pero no pudo venir. Así que nos está escuchando desde la casa. Mándenle un saludo enorme, por favor, a Jime. Jime, abrazo gigante. Gracias por este regalo. Impresionante. Después le voy a decir. Gracias, Jime. Y bueno, por la dedicatoria, el cartelito. Obvio. También está invitada el 23. Felicidades para... Lo van a echar el primer día, Mariano, pobre. Va a venir Claudia. Se busca columnista Mariana Moyo. Tenemos que hacer la inauguración. De última vamos ahí a la vereda. Bueno, muy bien, así que gracias, Jime, por este regalito divino que nos mandaste y ahora lo vamos a empezar a comer dentro de un ratito, como estamos hasta las 11, para que no sea tan así, o sea, arrancar el programa y arrancar a comer, ¿no? Claro. O sea, vamos a esperar, vamos a brindar también en ese momento. Así lo quiere que, disfrutar de a poquito. Sí, felices fiestas, Jime, para vos y gracias por escucharnos todo el año y mandarnos esta delicia y este hermoso regalo. Vamos. Así que bueno, estamos ahí con él. ¿Con quién? ¿Lo tenemos? ¿A dónde? ¿Quién vino? Mirá, escuchá. Esa música. Pará, porque tiene que arrancar tocando. Pero vamos a ver si puede, porque no, por ahí se olvidó. Me olvidé, así que no le dije nada. Por ahí él, no. Pero por ahí él estaba atento. Está comprometido al aire. Bebote, ¿estás listo, Bebote? Bebote. Bueno, lo tenemos ahí en comunicación. Lo nombramos al principio y le súper agradecemos que sea parte de Inadaptados, como es uno de nuestros panelistas, pero de por teléfono. Le queríamos agradecer desde el principio. Así que lo tenemos a él, a uno de los mejores saxofonistas del país, el señor Nicolás Corinaldesi. Dale, Inadaptado. Que dale, no saque Inadaptado. Bueno, encima la mete mal la letra. ¿Cómo andan? ¿Qué hace? ¿Cómo va, Nico? Pará, quiero meter la letra, dale. A ver, tirá esa melodía de vuelta. Vamos. Inadaptado. Dale, Inadaptado. Qué grande. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Igual viste que cumplió, pará. Le estaba tirando el pie para que cante No vamos nada y metió otra cosa. Inadaptado. Y bueno, vamos a ver, ¿por qué es así esto? Bueno. O sea, irnos vamos a ir, chicos, porque hoy es el último programa, así que quedaba mejor Vamos Inadaptado, ¿o no? Bueno, está porque bien. Sé feliz. Es algo así. Sé feliz, vas a ir. Es algo como que... Como de esperanza. De cancha, de cancha esto. Mirá, viste. Así, se picó. ¿Qué hace, Nico? Bien, acá andamos, todo tranquilo. Todo tranqui. Último programa con ustedes. Contento de ser parte de Inadaptados. Gracias por la oportunidad, a la distancia. Bueno, estuvimos siempre acá que pudimos, así con el contento. Sí, otro de los que no faltó nunca, parte del equipo. Así que ahí, gracias, Nico, por ser parte del equipo y hacer el mundo de la música, esta sección que nos gusta a todos. Bueno, algo distinto para mí, nunca hice radio, nunca hice nada de esto. Así ¿cómo bueno, que no? Si que esto... estás en la Vortex. Pero en medio de la pandemia me llamaron de la Vortex y puse la cara de caradura que soy. no es que estudié periodismo, nada de eso, así que bueno, es todo un desafío. No importa. A ver, hay una ocha gente que hace radio y que no tiene título, ¿eh? Sí. Y que lo hace muy bien. Aparte, en una radio importante, está Miguel Granados. Claro. Hay gente muy conocida en la radio. Tremendo. Así que bueno, contento de. ¿Tremendo de qué? Me mata Nico cuando pega esos silencios y dice totalmente. Totalmente. Tremendo. Como diciendo la verdad que no me importa lo que me está contando. No tiene sentido. ¿Quién es Nico? Miguel Granados. Ok, dale. Conocemos. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué tenemos, Niquito, para hoy? Bueno, para hoy nos despedimos a pura fiesta. Trajimos la biografía de los Pericos. ¿Sabés que te voy a contar algo? Te voy a contar algo y la gente ya debe saber. Que mucho tiempo, bueno, casi las tres temporadas, casi las cuatro temporadas pasadas, nuestro comienzo de programa era con un tema de los Pericos. Ah, mira. Así que, bueno, buenísima la banda para terminar hoy esto que es Inadaptados. O sea, como que pegó justo. Sí, nos fuimos por la fiesta. La verdad que una banda que a mí me encanta, un estilo que me encanta. Así que, bueno, dijimos de traer los Pericos. Hoy hablamos con vos, Evita. Y, bueno, coincidimos en que los Pericos son la última banda de este segmento tan lindo. Así que, bueno, si les parece, contamos un poco sobre la historia de ellos y escuchamos un temita. Dale, sí. Bueno, los Pericos nacieron en 1986 cuando era un grupo de amigos en el colegio y decidieron comprar algunos instrumentos musicales y se pusieron a tocar algo de música. No entendían mucho, pero escuchaban mucho Marley, ¿sí? Y se bautizaron los Pericos. Un mes después salieron a tocar en vivo en los bares y lograron grabar un cassette. estaba viejo. Un cassette, ¿no? Mirá vos. Un cassette, el cual estuvo por todas las radios de Buenos Aires y debutaron con la producción de Javier Calamaro, ¿sí? Acto seguido, el ritual de la banana los convirtió en una banda de revelación del año, con un ascenso a la popularidad y más de 400.000 discos vendidos que generaron furor en lo que es el mundo del reggae nacional. Tremendo. Sí, aparte con la voz muy particular del Baiano, ¿no? En ese momento que... O con sea, la voz del Baiano. Sí, de otro nivel la banda, porque tenía una voz muy particular el Baiano. Tiene. Sí, dejaba ese sello de que sí, algo distinto. Algo distinto. El disco del solista está muy bueno también. Sí, el Baiano cuando se separa después la rompe, la verdad que está buenísimo lo que hace. Sí, sí, mueve mucha gente también. Yo he tocado con el Baiano en vivo, siendo telonero el Baiano, y tiene un power el loco que la rompe. Así que bueno, esto continuó, después llegaron a la cima de lo que es las ventas a nivel nacional, superaron con su segundo disco a Soda Stereo, Fabuloso Skylax, ubicándose como la principal banda en vender discos en Argentina en la década del 90. Tremendo los dos muchachos. Bueno, después, en la década del 90 se consideraron en el exterior una de las bandas más importantes de Latinoamérica, conocieron en Jamaica a Rita Marley, llevaron a Estados Unidos y rompieron récords de ventas y recitales en países como Venezuela y Chile, además de tocar en Mía del Mar y un montón de escenarios súper conocidos. Si les parece, vamos a escuchar un temita, volvemos y seguimos charlando. Dale, dale. Buenísimo. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos con Home Sweet Home. Home Sweet Home. Home Sweet Home, vamos. No es mi casa, no. Mi canción, y yo te digo, por más lejos que yo esté, siempre estaré hoy, es así. Cuando llego tengo que partir. Cuando estoy lejos de aquí me pongo sentimental, y eso que el taco no es para mí. Para vos y yo, home sweet home, y al volver esta es mi canción. Y yo te digo, quiero mi cocina, quiero mi parlante, quiero que me llames cuando te levantes, cuando extraño siempre soy así. Quiero mi cama, mundo extraño, siempre soy así. Yo me puedo que. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Why you ready? Yeah. Why you ready? Yeah. Why you ready? Yeah. Why you ready? Yeah. Are you ready? Sweetie, sweetie, home. Home sweet home. Home sweet home. Lo mejor para vos y yo. Esa, quiero que me llame, quiero que me levante. Quiero que me levante. Quiero que me extraño, siempre soy así. Quiero un cama que es alucinante. Terminamos ahí porque no sabíamos más. Muy bien, ahí está la fiesta. Ya arrancó acá en Inadaptado, Niquito. Qué buena banda, por Dios. Tremendo, tremendo, tremendo. Ahí. Qué locura que tienen ustedes ahí en el estudio. Tremendo, tremendo. La... tremendo. Aparte tremendo. Nos llegó un regalo de Jimé, no sé si escuchaste. Los sanguchitos de amiga, escuché ahí, ¿puede ser? Sí, ¿sabés que tengo que decir algo sobre eso? Porque la verdad es que yo no abrí la caja, chicos. Y Jimé me mandó un mensaje. No y me eran. Dice, Seba, no son sanguchitos de miga, la flayaste, me dice. No, así que no. Me corrigió, está muy bien, lo vamos a decir. Es algo muy rico también, yo sabía que era algo salado porque ella me dijo, pero yo no abrí la caja. Empanadas. Por respeto. No, es una picada. Ah, bueno, oh, bien que, ahí. Espectacular, la verdad que, o sea, mejor que los sanguchitos, te dije. ¿Y de dónde sacaste vos que eran sanguchitos? No, porque me dio la cajita que... Está con antojo. No, me dio de... Como yo leí la marca... Ah. De la cajita que nos regaló. Ah. Dije, bueno, esta marca puede ser sanguches de miga. ¿Y eso lo podemos meter acá? Sí, sí, se puede. Picadita, ah, sí. Ah. Sí, bueno, porque lo dejamos en la misma cajita y nos ponemos una servilleta y vamos picando. Yo pido picando. Permiso, ¿viste? Así que bueno, Nico, es una picada y... Era para que nos envidies nada más. Gracias a claro. Jimé ahí que nos bueno, corrigió. Gracias, porque gracias. Nosotros flayamos con sándwich de miga todo. Te vamos a mandar un salami. O sea, si ves que nos llega... No, andate a la esquina al almacén porque... Complicado el tema, sí, parece. Pero bueno. Qué grande gesto ahí que tuvieron. Bueno, chicuelos, continuamos con los pericos. Contamos un poco. Dale. Más. Y damos el cierre, ¿sí? En 1997 tocaron ante 100.000 fans en un ciclo en Buenos Aires. Y después de 10 años de carrera, ante 120.000 personas en un concierto gratuito al aire libre. Después siguieron rompiendo récords de popularidad y convocatoria en Perú, México, Venezuela, Colombia, Paraguay y Brasil. La verdad que la banda desde el principio la rompía, ¿sí? Desde Cero fue su primer disco para un flamante contrato discográfico con Universal Music de México. A fines de noviembre, justo antes de su edición, la banda estuvo de gira por Puerto Rico, donde dieron varios recitales y filmaron un videoclip con el tema Complicado y Aturdido. El álbum fue presentado en varias funciones en una parque y se van sí, en 2003 ese... con... Sí, sí, seguí, ¿sí? Niquito, ahora después te digo. Cerraron en el Grand Rex, sí, con un lleno total. Después de eso, ahí se bajó el Baiano, sí, y a partir del segundo semestre del 2004 debutan en el teatro Grand Rex nuevamente y salen con Juanchi Bayrón, su formación como cantante. Qué grande, sí, qué gran trayectoria, ¿no? Igual. Sí, nunca pararon los chicos. Nunca pararon, siguen vigentes, o sea, no. Con la voz del Baiano, después con la de Juancho y siguen los éxitos. Te iba a decir que es una banda como la de los Decadentes, ¿no? Que, por ejemplo, tocan 3 horas arriba de un escenario y desde que empieza el recital hasta que termina son todos éxitos, chicos, increíble. Sí, tremendo. Así que bueno, esperemos verlos pronto en vivo cuando todo esto pase. Esperemos. Así que bueno, esto fue lo del mundo de la música. Nada, nuevamente gracias por este espacio, gracias por la buena onda. Un saludo para Marcelita Blasco que me está diciendo que le mande saludos. Un saludo para Marce. Que mande audio, Marce, que nos salude. Que mande audio. Así que bueno, nada, chicos, gracias nuevamente por todo, un placer y esperemos que el año que viene, si va todo bien, estemos por allá con ustedes. Dale, Nico, así que bueno, también un saludo para Bahía Blanca, para vos, para toda tu familia. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Felices y, fiestas. Claro, y el año que viene, nada, o sea, volvemos a Inadaptados, así que estate atento. Bueno, chicos, abrazo grande para todos ustedes. Felicidades, felices fiestas. Y que sean felices este último tiempo del año. Dale. 2021 con todo. ¿Sí? Vamos. Dale, bueno, chicos, para arrancar con todo. Bueno, Nico, abrazo. Saludos. Abrazos a Bahía Blanca. Chau, botes. Chau, chau. Pasó Nicolás Corinaldesi con el mundo de la música. ¿Por dónde? Por acá, por Inaptas. Brasileira, uma forma inteira, you. Nada demais, nada através, uma légua e meia, uma brasa incendeia, you. Deixa o sal no mar, deixa eu tocar. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. Tradividade, trade me trade, como um candeeiro. Somos do interior. Esse ambição, hei de cantar naquela canção. One more time, I. One more time, I. One more time, I. Escucha, a ver si lo reconocen. A ver. Estamos en momentos bizarros, a ver si lo reconocen. Se llama el tema Todos Juntos, a ver. Come on. A ver, el equipo está escuchando muy atentamente. Estamos sí, en las 21 horas y un minutito. A ver. ¿Cuándo empieza a cantar? Buenas noches a todos aquellos que recién se conectan en este miércoles 16 del 12, en esto que es Inaptados, último programa del año. Y volveremos el año que viene. A ver, volveremos, ¿quién es? Volveremos. Johnny Alonso. Muy bien. Hoy, pará, bueno, la está pegando todas. Bueno, es que va así la ronda cuando. No, los sándwiches míos. Pero bueno, eso fue una flayada mía. Yo pensé que eran sándwiches de mía. No eran. Muy bien, el señor Johnny Allen en momentos bizarros, chicos. Bueno, tengo mucha data, a ver, de Johnny Aruna, una gran yo carrera, también, ¿eh? Yo también tengo mucha data. A ver, ¿lo conoces? Sí. ¿Nos vas a contar alguna? Sí, tirá y yo voy echando. Oh. Dale. Para bueno, él se llama, ahora vamos a escuchar un poquito más del tema de él. Él se llama Antonio Juan Sánchez. Nada que ver. Nada que ver. ¿De dónde sacó ese Johnny Allen? Qué sé yo, bueno, le artístico, pintó. Señor, artístico. Nace un 14 de febrero de 1941 en Argentina. 41. Sí, chico, un montón de años. Hace bastantes años. Terrible lo de Johnny Allen. Aparte, un grosso en su época. Yo estuve leyendo, no sabía que tenía tanta carrera sí, musical, tanta carrera televisiva, terrible. Bueno, nace en el 1941 acá en Argentina y él es más conocido, como dijimos recién, como Johnny Allen. Es músico, empresario y presentador de televisión. Ah, ¿es músico? Es músico, sí, no yo me, recién me entero. Yo pensé que era como un aficionado, no pensé que era músico. No, por eso, viste que tiene mucha carrera musical. Mirá. Por ejemplo, mira, escucha esto. Fue músico en los años 60 en una banda que hacían cover de los Beatles, nada más ni nada menos. Mira. En un grupo, ¿no? No estaba la data del nombre en especial de este grupo, pero hacían cover de los Beatles. Y Johnny Allen cantaba en inglés. Toma. Bueno, acá está cantando en inglés en el tema que traje. Escuchá, canta bastante bien, chicos. No, pará, yo cuando escuché no me parecía bizarro. Y no, está dentro de lo televisivo y era, no, el programa en, era. En la música, pero no, la después, música, no. Después lo que es, claro, ves, escuchando esto yo digo, no, la música suena bastante bien, ¿no? Te diría. Bueno, fue uno de los pioneros en difundir, escuchen esto que está buenísimo, el estilo del peinado del músico británico, John Lennon. John Lennon. Él se peinaba para salir a cantar los temas de los Beatles, igual que John Lennon. ¿Y después qué le pasó? Fue uno de los pioneros acá, claro, en Argentina, porque posiblemente uno no conocía a John Lennon, ¿no? Y él que ya andaba por ese circuito musical, le pintó peinarse y fue uno de los pioneros acá en Argentina en usar el estilo de los peinados del músico británico este John Lennon. Bueno, ¿qué pasa acá? Después, en 1966, debuta en el cine. Ah, ¿es actor también? Sí, o sea, no decía, no es actor, digamos, de sangre, no estudió de carrera, claro. Pero también en 1966... ¿En qué peli? Debuta en el cine, en la película llamada Una ventana al éxito. Que no la conoce nadie, ¿o sí? Y no sé o si yo soy muy ignorante y no la conozco. Usted yo que no la trae tengo. La sección de... No, bueno, ¿no pero... ¿No la conoce la película? No. Y aparte, no. Bueno, estamos hablando de 1966, chicos. No. Bueno, no habrá sido tanto... No habrá tenido tanto éxito porque yo... Nah, creo que la película más vieja que conoce la mayoría es... Los bañeros más... Esperando la carroza. Esperando la carroza. O los bañeros más locos. Esperando la carroza no es del 80 y pico. Y más o menos, bueno, ¿sabes? Sí. Y del 76, no, olvídate. No. 66, ¿eh? No, menos, por eso te digo. O sea, ¿cuántos 66? Años tiene ese señor ahora? ¿Se la cuenta 41? Por eso, escúchame, mira, en el 66 yo no había nacido, casi, vos hice tampoco. Johnny iba a tener 80. Yo tampoco, yo nací en el 82. Y bueno, por eso mismo, o sea, ¿cómo vamos a conocer la película? Hay que googlearla, bueno, y ver de qué se trata. Bueno, pero hay clásicos que trascienden. Sí, yo creo que no fue un clásico tampoco, pero debe tener casi 80 y pico de años, Johnny, hoy en día. Ya te digo. Bueno, de mientras le sigo contando. Dale. Como dije recién, él debuta en el cine en 1966 con en esta película que se llama Una ventana al éxito, que es una comedia musical. ¿Sí? Mira. En los años 70 formó un grupo de rock and roll llamado Caballo Vapor. 79 tiene. Claro, 80 casi, mira. Está grande. Sí, está grande. Está grandecito. ¿Qué? Pero un carrerón, chicos, porque en la televisión sigue, no sé si sigue, pero ¿cuántos años tuvo? Terrible. Fortuna la que tiene. Sí, multimillonario, ¿En ¿sabemos? Serio? Se sabe que no. Es multimillonario. ¿Sí? No sabes la casa que tiene. Sí, tiene una mansión terrible. ¿En sí. serio? Toda la tiene, toda. ¿Cuándo vamos a visitar a Johnny Allen? Me encantaría. Usamos la pila, vamos con barbijo. Los millennials, sí, nosotros los conocemos por las bizarradas que hace en la tele. Pero ahora con Alfredo Silva, con los comediantes de Tinelli. Sí, sí. Pero tiene un, hizo mucha. No, mucha, sí, sí, sí. Yo vi la. Vi como un documental sobre él, millones, Sí, o sea, sí. Multimillonario el tipo. Sí, sí. No ningún tonto. No, no. Parece que nosotros lo conocemos por la bizarreada, pero. Hacía de Batman, ¿no viste? Con Alfredo Silva. Ay, me muero. Claro. No, terrible, pero bueno, chicos, tienen mucha plata, Johnny. Sí, eso sí. Es verdad. Bueno, arma este grupo de rock and roll llamado Caballo Vapor y con el sello discográfico argentino muy conocido en ese entonces, en los años 70, Disc Jockey se llamaba, el sello discográfico. Luego, a fines de los años 70, se aleja de la de lo musical, ¿sí? De esta era musical que él tenía, para incursionar en la televisión. Así que aplausos para Johnny Allen, chicos. ¡Bravo, Johnny! ¿Querés contarnos algo de lo que sepas, Mariano? No, no, eso, eso es lo que sí, lo contaste que era, vos perfectamente. Que era multimillonario, que es multimillonario. La gente lo tiene como que es muy bizarro y la verdad que no es nada bizarro. No, muy oye, inteligente, claro, hizo muchísima es muy plata, hábil, muy claro. Hábil. Y la gente conoce esa parte bizarra que se ve en la sí, televisión. Sí, porque siempre lo vimos porque es bizarro, así. Porque bizarro. Es así. Pero es muy inteligente y supo qué hacer con el dinero. Sí. La verdad que sí, es verdad. Es como bueno. Más o menos el Mago Sin Dientes, que no es ningún giro el Mago Sin Dientes. No, no otro. Es muy inteligente. Sí, sí, son, y bueno, son tipos como, más allá de ser inteligentes, tienen eso que es del empresario, ¿no? Son empresarios, o sea, son como empresarios. Que saben manejar las situaciones y lo que agarran lo invierten. Entonces les va claro. Bien, les va bien y les va bien. Sí, y aparte y siempre estudios. Apuestan a más, y son estudiosos, sí, viste, sí, del sí. Tema. Y bueno, y el tema este que estamos escuchando de Johnny Allen, que lo poníamos al principio, se llama Todos Juntos. Así que vamos a escuchar un poquito más de Johnny. ¡Ey, ey, ey! ¡Rock and roll, baby! ¡Come on! Esa, muy bien. Bueno, tenemos un audio, ¿Tenemos un audio? A ver. Sí, a ver, serio? Vamos a ver qué pasa con esta historia bizarra de nuestro amigo o amiga. Anónimo. Anónimo, a ver. A ver. Hola chicos, ¿cómo andan? Les cuento mi anécdota. Hace un par de años atrás viene mi cuñada de Córdoba. Se instala en casa, como un mes la tuvimos. A ver, ¿qué pasó? Y la invitamos a una fiesta a la casa de unos amigos. Uh-huh. Se escabió tanto, tanto. Llega de Córdoba. Tomó la señora. Bueno, no le quedó otra que vomitar, vamos a decirlo. No, sí, qué por el nombre. No son tan ordinarios. Y no va que justo pasa el gato del dueño de casa y lo baña todo. Quedó todo el gato vomitado. ¡Qué asco, por favor! Se van a reír, se quedó para la historia. Claro, ¿cómo no se van a reír, chicos? Qué asco que te vomiten el gato. Che, pobre el gato, ¿por qué? Y pero porque justo se cruzó por ahí. Igual hay que tener puntería por para eso, estar medio ebrio y vomitar un gato, ¿no? Porque ¿qué, viste qué que los gatos son súper rápidos. Uy, sí. Terribles son los gatos. No, pero es bueno. Sí. No, los gatos, estoy hablando de los gatos. Son rápidos. No, son rápidos, pudo haber zafado de la del vómito, pero no lo zafó, la verdad lo bañó. Era un Garfield, dice. Viste que el Garfield es sí, el angora, gordito. Y... el angora. Sí, el ¿no? Qué? El gato angora. Garfield sí. Es un gato angora. Ah, bueno. Angora no, después. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué se están riendo ahí? ¿Qué pasó? Hay imágenes, wow. Estoy viendo una imagen comprometedora no. De Maceiras. Ponle en una situación. Pone la crónica. Que la verdad no. Te deja muy te deja mal parado. No hay ninguna imagen, me parece, comprometedora. No me metan en ese lío a mí. Sí, sí. ¿Estás seguro? Segurísimo. Mirá lo que se ve ahí. Yo no veo nada de acá la compu. Yo estoy esperando el partido de Boca. Mira, Mari se levantó a mirar porque dice, a ver. Ah, está chusmeando. Pásamela acá, la compu de acá, del piso, Bueno, eso no sé. La verdad, no sé de qué imagen hablan. Bueno, después la subimos a Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Bueno, como quieran. Para que la gente opine. Qué feo vomitar al gato, ¿no? O sea, como que... Cambiando de tema. Después, ¿cómo le sacás el olor, chicos? Ay, pobrecito. Aparte que los gatos no se dejan bañar. No, no se dejan bañar. Ni siquiera se dejan agarrar sí, casi. Uno que se dejan bañar. Sí, pero te... Lo he visto en videos que están así, acostados. ¿Has visto gatos bañándose? Sí. ¿En videos? En videos. Mirá. La bañadera. Así la bañadera con las dos patas para afuera. En serio, brazos. En serio. Pero la pose fue como una pose así de, sí, de una mujer. Fue, de una, no parecía un gato de eso. Un gato de dos patas. Una chica, muy cochina. Una youtuber que veo que hace videos. Y que está el gato. ¿Baña el gato? El gato está apoyado con las patas afuera, así. Lo bañan y se deja. Sí, puede ser. Y después hay otro video que el gato está parado y que lo bañan, que está en Facebook. Sí, mira, sí, por supuesto que algún gato. Algún gato se debe dejar bañar. Se debe dejar bañar y son caseros algunos algún gatos. Algún tipo de gato se debe bañar. Diciendo, ¿eh? ¿Hay audio? Ay, a ver. Hola, ¿cómo les va? Les habla un amigo Marcelo Agüero. Quiero mandar un gran saludo para Inadaptados. Marcelito Agüero. Gracias por estar siempre prendido a la 102.9. Gran abrazo a la gente, a la profe. Somos Osadía. Un gran abrazo. Sé que va a estar en el programa, así que toda la suerte para ella y para todo su equipo. Feliz año para todos. Qué grande. Bueno, vino el miércoles pasado la profe. Igual está escuchando, así que seguro recibió el saludo. Sí, un saludo para Marcelito Agüero, el cantante de Los Leales, chicos, ni más ni menos. Así que gracias Marcelito, gracias por tu saludo. Y bueno, está muy conectado con las chicas de Somos Osadía. Así vamos, que Marcelito. Ahí las chicas hicieron un esfuercito para hacerle llegar. Son unas genias. Nuestro cariño a Marcelo y que Marcelo nos mande un mensajito lindo. Qué espíritu que tiene. Qué calidad. No, terrible. Bueno, muy bien, entonces, qué bizarro lo que pasó con el gato. Pero qué bizarro. Ah, acá me llegó la foto con Gladys. Mirá. Era un chiste, Gladys. A ver, mirá. Lo queríamos asustar a Maceira. Nos mandó un mensajito. A ver. Hola, gente bella de Inadaptados. Soy... Ah, no es Gladys, es Lidia. Lidia. Soy Lidia de Somos Osadía. Confundimos todos los nombres acá, chicos. Saludos a todos. Vos te confundías, a la profe, a la profe Grisel y a las chicas. Muy bien, un saludo. Ahí les manda manda Lidia, chicas. Ah. Madre, sí. Así que bueno, y dice, yo llevé la pasta flora. Ah, Lidia nos trajo la pasta flora. Vos querías que lo lea mal, ¿no? Porque acá me pusiste algo, mirá, yo llevé la pasta trola, dice. Lo copiaste y me salió pasta trola acá. Mirá, yo no, lo nombré bien igual, pasta flora, muy bien. Pero acá me de batata y chocolate. La verdad, Lidia, la pasta flora me la llevé yo. Estaba súper, pero súper rica. Sí, viste, claro, la pasta trola. Bueno, no es que es el corrector. No, el corrector. Que escribe mal. Es el corrector del demonio, chicos. El corrector. ¿Vos te comiste toda la pasta frola vos solo? No, con mi papá. No. Obvio. ¿Con está tu papá? Mi papá en mi casa, claro. Igual. Buah. Nadie quería la pasta frola, la dejaron ahí, me la llevé. Pará, perdoname, pero no la cortaste para que nos llevemos un pedazo. Y si ya estaba para cortar para que coman acá y no la quisieron. No quisieron comer cortada. Pizza. Y pero la podías cortar, vos sos parte del equipo, el regalo era para vos también. Escuchen, chicos, no sean tan vergonzosos. Yo soy muy tímida. No sean tímidos, por favor, que era de todos. Soy muy educada y muy tímida. Bueno, ya la pasta flora no está más. Me la he comido. Queremos. Así que ahora te Ahora estamos en el último programa, viste que querés aprovechar todo. Si querés, te la vomito como no, hizo. No, qué asco. Viste, perdón, claro, pasta flora. No pasa nada. Para, tengo una. Sabemos que es el corrector, Lidia, no te hagas problema. Tengo una anécdota con respecto al vómito. Ay, a ver. Dios. Estaba en Gesell, en un boliche, en la avenida 3, cuando yo vivía allá. Sí. Y teníamos un amigo. Usted lo conoce, Juan Pablo, el de Toby. Ah, Juan Pablo, sí. Y Juan Pablo era muy codiciado en esa época, cuando Mirá, éramos jóvenes. Juan Pablo. Y resulta que Juan Pablo estaba muy borracho. Sí. Muy, pero muy borracho. Sí. Entonces sí, pasado, estaba tomando de repente se da vuelta, se... No, la canilla. Todo, se limpia con las manos y viene una señorita. No me digas. Y le empieza a comer la boca. Ay, no, Juan Qué Pablo, eso no se hace. No, Juan Pablo no, la piba le va a comer la boca a Juan Pablo. Después de que no él, lo había visto la no chica que visto, le estaba claro. haciendo eso. Pero pará. Se limpió, se quedó así. Pero, viene la piba. Y pero se la Juan Pablo frenó o no frenó. No, siguió. Y bueno, es un guacho, la chica no lo vio. qué asco. Era salchicha, qué salchicha feo, con puré. Juan Pablo, eso, mirá, si hubiéramos sabido. Pará, y cuando vomitó, ¿vomitó a un compañero? No, a la calle. Ah, porque no, eso es peor. No, estábamos adentro del lugar. Hacé de cuenta que yo así. Ahí escabullido, claro. De repente viene una chica y. Ay, qué asco, chico. Bueno, eso pasó. ¿Y la chica no se dio cuenta? No, yo creo que no. Ah, estaría peor que. No, porque se siguieron largo trecho. Qué asco, chico. ¿Qué encima que siempre te queda un resto. Bueno, queda un resto de jamón. Ay, por favor. O lo que comiste a la hora anterior de vomitar esa risa. Un pedacito de tomate con lechuga. Un besito una para salchicha Juan Pablo, con puré. Que salchicha ganaba con puré. Con vómito y todo. Terrible, Juan Pablo. No, hay que ganar con ese ese aliento, ¿eh? No, pero la chica no sabía. Hablando de aliento y dolores, hoy en las noticias inadaptadas se muere. Estamos bueno, escatológicos. Vamos. Chicos, bueno, entonces esto fue Momentos Bizarros acá en Inadaptados, dale. Ahí vamos. A través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Bueno, muy bien. A ver, 22 minutos pasaron de las 21 horas. ¿Cómo venimos hoy, chicos? Venimos escupida de músico. Si no, no entra toda. Bueno, si no quieren, todo, voy a decir algo cortito antes de empezar lo más inadaptado de la web. Que si quieren mandarnos un mensajito por la consigna era que vos nos cuentes cómo la pasaste durante toda esta temporada de Inadaptados junto a nosotros. Así que dame las redes sociales, Marian, y el número de WhatsApp, así la gente, mientras que hacemos lo más inadaptado de la web, nos manda su mensajito de cariño. Dale, @ Seba Maceiras y sus inadaptados _ Guille Martín Fox y el WhatsApp 116-470-47. Dale, copate que este es nuestro último programa y queremos escuchar tu voz. Bueno, muy bien. A ver, miércoles 16 del 12 ya, ¿eh? Ya estamos en Navidad, chicos, la semana que viene. Tiene un dato. A ver. El viernes cobramos el aguinaldo. Sí, es verdad. Eso nos dijo Ale Ferré la vez pasada. No. Me dijo el 17, Ale, en Capital. Nosotros el viernes. Ah, más te... Bueno, este viernes. Este viernes es el 18. Ya cobramos. Bien, muy bien. Me gusta esa data. Muy bueno. Seguimos. Bueno, programa número 41, como dijimos al principio, lo más inadaptado de la web. El último, dale. Mira, la noticia número uno. Con esta se mueren, chicos. A ver. El joven jirafa. No. ¿Por qué? ¿Es muy alto? Tiene 15 años. Sí. Y tiene un cuello larguísimo. Ay, pobre. Porque nació con Forcep. Más vértebras cervicales de lo normal. Yo pensé que lo habían estirado. Vi las fotos cuando nació. Vi las fotos, un cuello, chicos, que no se puede sostener. Es una noticia inadaptada, no es graciosa, ¿sí? Nos vamos a centrar, ¿no?, en el chico jirafa, no, claro, es gracioso. Lo alto. No es por lo alto, sino porque lo que le pasa a él es que es una enfermedad. Claro. O sea, no nos estamos burlando, ¿no?, de la enfermedad ni nada de personal. Pero queremos informarle a la gente que esta clase de noticias son reales y existen. Entonces, para mí son noticias inadaptadas. Miren, esto sucedió en Pekín, en China. Se dice que no puede ni caminar porque las vértebras le están aplastando los nervios cervicales. Sí, ahí está, es ese. Un joven de 15 años, chicos. Así que los nervios, claro, le están... Claro, las vértebras le están apretando el nervio cervical. Claro. Entonces, claro, tiene muchos dolores, tiene el cuello muy largo, no lo puede sostener, más que nada por los dolores. Así que es bastante complicado el caso, pero si ustedes se meten en internet y ponen el joven jirafa... Sí, ponen chico jirafa y aparece. Y enseguida aparece, es en Pekín, en China, es chino. Por suerte lo que le pasa a este adolescente tiene solución. Así que por ese lado me puse bastante contento hoy cuando leía la noticia. Pero la quería compartir con ustedes. A ver acá, nos dicen, los médicos están muy sorprendidos con este caso. Pero sin embargo, dicen que su caso puede tener solución quirúrgica. Bueno, bien. Y sí, por suerte, porque la verdad que él no, al final dice una frase que tiene razón, tiene 15 años, es un adolescente. Y es muy difícil llevar a cabo esa enfermedad donde no podemos ni moverse, chicos. Más allá de los dolores, porque no puede sostener su cabeza. Terrible. Entonces es terrible, pobre. Bueno, acá dice que la solución esta quirúrgica que los médicos le dan, lo van a hacer gratuitamente. Ah, bueno, bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a hacer gratuitamente? Porque gracias a la familia del adolescente, que envió un mensaje en sus redes sociales. Sí. Enseguida obtuvieron una respuesta, ¿sí?, de materiales quirúrgicos para los médicos que lo van a ayudar y aparentemente le van a solucionar el problema. Y el adolescente tira la frase final de la noticia y dice que él solo quiere tener un cuello normal, pobre. Claro, claro. Claro, por supuesto. Aparte, recordemos que ahí en la columna está, es todo. Chicos, ¿se acuerdan? O sea, yo me leía la noticia y me venía a la cabeza... cuando te agarran los ¿cómo se dice? El pinzamiento entre la columna, entre la columna y la cintura, digamos, que las vértebras se chocan. Se chocan. Sí. Ay, qué dolor. Y imagínate eso en el cuello. Bueno, es cuando el famoso que te quedas duro. Claro, que te vas también a agachar y no te puedes levantar. Claro, es ese pensamiento que existe ahí. A mí me pasó hace poco ahí jugando al pádel. Le fui a pegar una pelota y me quedé duro. Duro. Me tuve que ir a la farmacia que me dio una pichicata. Claro, la inyección es increíble. Es un dolor insoportable. Imagínate nacer así y tenerlo durante estos 15 años. No. Una locura. Así que bueno, fuerzas y bendiciones para este para joven esa de operación. Pekín. Sí, y que todo salga bien en esa operación. Así que fuerza ahí, nuestro amigo Jirafa. Vamos a la 2. Dale. No sabemos el nombre, pues no lo dieron. Así que es nuestro amigo Jirafa para nosotros. Él no está en desacuerdo que le digan el hombre Jirafa, ¿eh? Le gusta. Vamos a la otra, salgamos. Mirá, la 2. Un médico chino también. En esta te va a gustar, Marian. Vamos a ir a este lugar, te voy a llevar. Vamos. Un médico chino colecciona corpiños y sueña con armar un museo. Estos chinos son de... Wow, estamos todos un locos. Museo de corpiños. Sí, pero acá hay una muy buena razón, ¿eh? A ver. Acá me dice, en China, los coleccionistas de pasteles, estampitas, entradas de concierto de rock y otros tantos tesoros son fáciles de encontrar, ¿no? Otros, o sea, como que los de estampitas, los de pasteles, son fáciles de encontrar en China, estos coleccionistas. Pero este médico llamado Chen colecciona corpiños. Pero... Y los tiene clasificados, ponele aro, push-up, deportivo. Y algo de eso hay, sí. ¿Cómo son los otros? Con encaje, sin encaje, exacto. De colores, negros, después blancos. Lo que viene en silicón autoadhesivo, ¿todo eso tiene? Sí, los mirá, tiene algo así. Bueno. Es la idea seleccionarlos así como más o menos como dice Gise. Él no lo llama corpiños, claro, porque él no es coleccionista de corpiños. Él dice que es coleccionista de objetos de vanguardia. Pero son todos corpiños. Son todos corpiños. Para mí son objetos de vanguardia. Para mí se va a poner. Se fue quedando con los corpiños de las chiquitas. ¿Será? Sí. ¿Que son tipo trofeo? Seguro. Ay, no, qué horror. ¿No? No. ¿Y algunos? ¿Algunos compra sí nuevos? Algunos sí, puede ser algún usados trofeo, pero yo creo que. No, él. No sé si no creo acepta que los compre. Acepta donaciones. Acepta donaciones, sí. Ah, bueno. Acepta mirá donaciones. ¿Por qué? Porque él da charlas. Da sí charlas. Sí. Sobre. Como es médico. Implantes mamarios. Claro, sobre implantes mamarios que tomen conciencia del cáncer de mamas. Ah, porque entonces, dicen que hay ciertos corpiños que no son buenos. Exactamente. Bueno, por eso mismo él quiere que. Con este. Bueno, no voy a dar toda la data porque si no voy a leer toda la noticia. Ahora se va a ir desarrollando la noticia. Pero es un poco eso. Él, con este museo, quiere hacer conciencia en las mujeres y en las mujeres que tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Con la ropa, ¿cómo se dice? Con la ropa interior. Con la ropa interior que usan. ¿Por qué? Porque te puede generar cáncer de mamas. Claro. Te puede generar ciertas cosas que él las sabe y él las avisa y las da en esta charla. Entonces, ¿qué pide él a cambio? Sí. Que como quiera. Como el chupetómetro, como balá con el chupetómetro, ¿no? Una claro, cosa así. Que largues el chupete acá, larga el corpiño. Larga ¿no? el corpiño. Y sacátelo en vivo. Sí, ponele que sí. Y lo mete ahí. ¿Con qué necesidad? No, ¿verdad? No sé si... Bueno, no, sí. Igual eso es real, ¿eh? De lo, por eso, no de la ropa interior en las mujeres ahora hay como una concientización en cuanto a qué hay que se puede usar, qué telas, qué no y demás. Sí, no está tan errado. Pero bueno, acá, mira, acá dice que Chen, a ver. Claro, porque a él en un momento lo llamaban como que era un baboso. Entonces, qué feo. Acá, claro, porque dice, mira, bueno, él dice que colecciona objetos de vanguardia, como dije recién, y muchos lo acosan de baboso. No, mira. Entonces, no, él explica que él no es ningún baboso, que es mi trabajo como defensor de la salud femenina educar al público sobre la importancia de los exámenes relacionados a los pechos. Ahí está. Sí, claro. Que es lo que estábamos diciendo sí con Gise. Sí. Muy bien. Entonces, y que a él le parecía una buena idea, ¿sí? Hacer un museo sobre con todos los corpiños que le donan. Claro, para hacer campaña de concientización. Sí, para sería hacer una campaña está de concientización. ¿Cómo es? Concientización. Eso, exactamente. Entonces, el museo, él lo quiere llevar para ese, claro, para ese lado. Bien. Impresionante. Y lo que hacen las charlas, debe de cobrar, pide en colaboración esta ropa interior. Déjame, que es en este caso un corpiño, ¿sí? Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué más nos dice Chan? Chan, a ver, porque acá hay una data importante, mirá. Chan, Chan. Hoy en día, Chen sueña con armar un museo del sostén, se va a llamar. Museo del sostén. El museo, está bueno el museo del sostén. El museo lo quiere íntegramente con sostenes de todo tipo, como decíamos recién con Gise. Por ejemplo, de todos los colores, claro, de todos los tamaños, tamaños, de encaje, con aros, sin aros. Deportivos. Todos los que existan quiero tener, dice él. Porque así asegura que se podrá apreciar todos los cambios de la sociedad en estos últimos 20 años. Claro, y además de los distintos tipos de mujeres, porque todas las mujeres somos únicas. Claro, él quiere grandes, chicos, medianos, los que existan, los quiere todos. Porque también en ese museo también se puede reflejar cómo va cambiando la sociedad, ¿no? Y quiere llevarlo sobre lo que recién dijimos, que era... sobre el carácter este de le agarró sueño en el último programa. Vamos al Chen. Que concientizar en los trasplantes estos mamarios, en el cáncer, ¿no? Sobre las enfermedades que te puede traer. Mamarias. Claro, que puede este generar sostén. El sostén. Muy bien. Perfecto. Excelente. Bueno, así me encantó, que aplausos para Chen, no, loco. La verdad es que Chen estuviste bien. Se defendió bastante bien de la agresión de Baboso. No, estuvo bien, estuvo bien. Es real, es verdad. Es verdad lo que dice. Es verdad. Y aparte, como dijo Marian, debe tener algunos de colección. Alguna flaca, le debe. Dale, déjamelo. Este me lo donaron el otro. Claro. No, la otra noche. Esta, vamos a la última. Dale. Escuchen esta. Con esta se mueren. Esta la dejé para lo último porque me pareció espectacular. La mujer... Sí. Que huele a pescado. No, chicos, dale. Y no es por no bañarse. No. La mujer que huele a pescado. Esto sucedió en Londres. Mira. Ella se llama Ellie James. Yo no soy, ¿eh? Ellie James. De 44 años. Sufre de un trastorno también, chicos. Que le ha costado varios trabajos e insultos. Sí. Mejor conocido este trastorno que ella sufre, sí, como el síndrome del olor a pescado. Mira, será ojo. Un problema hormonal. Eso. Ojo, capaz que ahí, ¿en dónde era? ¿En Inglaterra? En Londres, sí. En Inglaterra. Londres hay alguno que coleccione bombachas, porque hay ciertas telas que el ginecólogo o la ginecóloga te dice que no uses porque te puede generar. ¿Sabías eso? ¿Olor? Claro. Ah, bueno, que sí, sí, te puede pueden ser. dar sí, transpiración y alergia. Exactamente. Capaz que le pasó eso. Por ahí, sí, puede ir por ahí, pero no, es más grave. A ver. Bueno, ella dice que tiene el síndrome este, que es más conocido como el síndrome del olor a pescado. Es una... ¿Enfermedad? Sí, es una enfermedad que hace que la enzima... Porque ajá. acá me... Esperen, porque me tengo que concentrar porque... Concentrate. Esto es muy raro, mira. Es fisiológico eso. Sí, concentrate. Es una enfermedad que hace que la enzima, que sí, es FMO3... FMBOX. Ah, no. FMO3, no. No funcione correctamente en nuestro cuerpo. Se encarga... No, dice que si a vos te funciona bien el FMO3, se encarga de descomponer ciertos compuestos, ¿no? Sí. Como la... mirá, acá no lo anoté esto. Vos. Que me quedó con liquid paper porque me equivoqué. Se equivocó, lo borró y no lo escribió. No lo escribí. Bueno. Bueno, pero claro, o sea... Es una enzima que se encarga de deshacer ciertas sustancias en el organismo si funciona bien. Generan, claro, y ella que la tiene, no le funciona. A ella no le está funcionando la FMO3. Sí. No le está funcionando, entonces le genera este trastorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que de otra manera se acumularían en el cuerpo y se liberarían con la transpiración. Claro. ¿Sí? Si le funciona bien, Se libera con la transpiración esa sustancia y no genera olor. Sería. Claro. Y acá dice que si no te funciona bien, sí, más allá de llegar a tener el olor a pescado que esta mujer tiene, dice que también puede llegar a tener olor a orina. y el mal aliento. Todas. Así que estaría como tu amigo cuando besó a la chica. Está complicadísima, pobre chicos. Perdió muchos trabajos, la insultaron porque, claro, le habrán dicho anda a bañarte. Sí, obvio. Y no es un problema. Hay gente que viste que tiene olor a transpiración más fuerte. Sí. Pero eso es algo siempre hormonal. Ah, eso es hormonal. Sería otra cosa. Yo salía con una chica cuando tenía cuando tiró la bomba. No, se quemó solo. Por... Un beso para la chica. No, cuando tenía 14 años. Era mi novia. Y ella se bañaba y cuando transpiraba enseguida, claro, sí. Eso es hormonal. Eso es problema hormonal. Sí, hay problemas hormonales y hay problemas de enzima como esta FMO. Aparte todo, imagínate mis amigos. Claro, una baranda. ¿Cómo hacía Marian vos con ay, eso? Ay, no. ¿Te acostumbras? Ay, joder. Ay, no, no te acostumbras. Ah, te acostumbras. Qué chancho. Sí, no te acostumbras. Andaba con uno abajo del brazo y... Ay, pobre, no. Pobre, sí. No, pobre. Te tirabas el poeta ahí en los agujeros de la nariz, vos, pues. No, encima me quedaba, tengo. ¿Pero estaba blanqueado en la pareja? Sí, que ella iba al médico y... Pero, bueno, y no había después solución. No sé porque no la vi nunca más. Y no, pobre. Llegó un momento que... Y pobre, te cansaste, no, del olor, claro. Pobre. Bueno, pobre, le mandamos un beso desde acá. Espero que ya no tenga más ese problema cuando ahora que es grande, ¿no? Que creció por ahí. Ojalá que le funcione bien la enzima. Bueno, Eli adquirió este trastorno hace 14 años, después de recibir un largo tratamiento con antibióticos. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces... Que afectaron... La FMO3, qué difícil ese nombre. Pero acá pasa algo curioso, que también algunas personas ya nacen con este tipo de trastorno. Ah, mira. Ah, así ella que, fue por un antibiótico. Sí, a ella se lo... Mirá vos, chicos, tengan cuidado. Se lo descubrieron. A los médicos, ojo con lo que recetan. Sí, aparte, me imagino que... Un largo tratamiento, así que viste que por lo general cuando vos haces un largo tratamiento con antibióticos, no es fácil. Así que bueno, chicos, esa era la noticia 3. Terminamos por este año lo más inadaptado de la web, dale. Bueno, muy bien, 41 minutos pasaron de las 21 horas. Muy buenas noches a todo aquel que recién se conecta en esto que es una fiesta, que es Inadaptados. Y bueno, queremos decirte que si recién te conectás y no nos escuchaste, es nuestro último programa, estamos muy contentos, pero a la vez estamos muy tristes porque no los vamos a volver a ver hasta el año que viene. Así que espero que pasen unas felices fiestas. todos en casa y que el año que viene nos brinden el apoyo como lo hicieron este año. Así que bueno, lo voy a presentar a él porque ya está conectada y como siempre digo, el mejor notero que tiene Inadaptados y el mejor notero del mundo, el señor Mariano Giannoli con las entrevistas. Dale. Quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, la tenemos a ella en comunicación. Qué grande, ya está. Es más, no va a ser una entrevista. Va a ser una charla de amigos. Una charla de amigos. Porque es una genia, es una actriz del carajo, como digo siempre. Una persona extraordinaria, la quiere todo el mundo. Súper divertida. Es docente, súper divertida. Siempre con la autoestima allá arriba. Terraza, siempre terraza. Que la llamaste atiende, sí. Te contesta. Sí. No se la cree, no tiene ese ego que tienen muchos. Y quiero un fuerte aplauso. Como dijimos mucho hace muchos meses atrás, sí. Bongo, platillos, toda la orquesta, trae los tulipanes, redoblante, ¿qué más? Tenemos. Todo. Trompeta. Trombones. Saxo. Fuerte aplauso a la señora Liliana Pécora. Bienvenida, Lili. ¡Ah, qué grande! Chifló, ¿no? ¿Cómo está, Lili? ¿Cómo es? Mirá, escuchá. Ahí va otro. ¡Qué buena esa presentación de Lili chiflando! Lili, ¿cómo estás? Bien. Me chiflo a mí misma. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo anda, Lili? Muy bien, gracias. Gracias por esa presentación y bueno, qué linda onda y así que hoy se despiden por el 2020. Hoy nos despedimos y yo empiezo el miércoles que viene con mi programa. Ajá. Ahí. Necesito una columnista que se llama Lili, no sé. Por ahí lo podemos charlar, ¿eh? Bueno. ¿Cómo porque, no? Porque Lili también hizo radio, en Radio Tú, en la de Aptra, estuvo haciendo un programa. No sí. sé si sigue. ¿Seguís, Lili? No, en este momento no. Ah, ok. Estoy, bueno, dedicada, bueno, ya estoy terminando, pero todavía sigo hasta fin de mes con mi curso sí. de teatro con humor sí. y preparando para el verano el taller de la risa. Ese taller es increíble. Para la gente que nos está escuchando, el taller de la risa de Lili es impresionante. ¿Cómo se te ocurrió, Lili, este proyecto? El taller de la risa surge ya hace unos cuantos años, sí. en el 2001, sí. en un momento de mucha crisis que había en nuestro país, como todas, como todos los años y como sí. siempre, pero en ese momento realmente era, digamos, era tan grave como lo que está sucediendo ahora. En ese momento era especialmente político-económico, ahora tiene que ver con algo mundial. Entonces estábamos totalmente devastados, sin un mango que nos habían robado, porque nos sí. habían robado y acorralado todo el dinero. Y ahora nos han acorralado la alegría con esto. Y la verdad que hay gente que ha podido superarlo, que ha podido, como algunos dicen, reinventarse, que han podido seguir, algunos no. Hay gente que, por ejemplo, no quiso seguir los cursos porque, ¡ay, no! Cuando vuelva las uniones presenciales. Digo, vas a tardar por lo menos 2 años, mi amor, claro. porque esto va para largo, porque esto realmente va para largo. Y el que se cree que en el 2000, en enero, salimos todos a la calle y todo vuelve a la normalidad, les digo que se cuiden. Sí. Que se cuiden porque no es así y porque ahora justamente está visto en todo el mundo, no solamente acá y no porque uno sea negativo, al contrario, como soy positiva, pido que se cuiden. Sí, que no claro. sean de, ay, sí, no me importa, total, viste, por una noche, viste, más sí, salgo con mis amigos, me chupo todo, me bailo todo, hago todo, drogo, y después, no. cagaste a toda la familia. Claro, tal cual. Además, gracias a toda la familia, vecinos, a la gente, sí, a la señora de al lado, al chiquito, al nene, todos, todos, todos, porque todos son portadores, y sobre todo los niños son portadores no sintomáticos. Yo esto lo digo porque lo viví en carne propia con el nieto de una amiga mía, que bueno, todos estaban qué sé yo, qué sé cuánto, se hicieron el estudio y quien tenía era el chiquitín. Claro, mira. Tenía el virus. Y los demás se sentían más o menos, pero no les había dado positivo. Y el nene estaba, viste, pum, pum, para arriba. Porque las defensas son otras en un organismo joven que adulto. Pero bueno, se va propagando. Claro. Y esto se va propagando. Entonces hay que cuidarse, no hay que menospreciar cuando alguien de arriba viene, nos toca el hombro y te dice, ojo, esto no es broma. Sí, no es para tomárselo a la chacota, sino es para tomarse en serio la vida propia, primero y principal, amarse a uno mismo, para poder después amar a los demás. Y qué mejor manera de amar a los demás, amándote, cuidándote y pudiendo estar con tu familia. Sí, Entonces, ahora que vienen las fiestas, a cuidarse, pero cuidarse de verdad. Y esto se lo digo a la gente joven que se cree que... Sí, que ya pasó. Sí, que nunca le va a pasar. Que estoy hablando porque, mira la vieja chota esa, las cosas que está diciendo. No. Además, Lili, se pueden hacer... Gise, te habla, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te va? Escucho muy lejos, ¿eh? ¿Me escuchás lejos? Te escucho re lejos, pero te escucho. Bueno, yo te iba a decir que además desde casa se pueden hacer un montón de cosas y vos sos un claro ejemplo de eso, que nos podemos divertir, conocernos, matarnos de risa y aprender estando así en casa, ¿o no? Así es. Incluso digamos que uno puede con su familia, con los que están, divertirse reinventando. Cuando éramos chicos, mamá y papá nos decían, vamos a, con papeles de diario, a armar una choza, una carpa, y vamos a jugar a que estamos de vacaciones, no sé en dónde. Y era la mejor de las aventuras. Sí, sin dudas. Sin duda, agarrábamos la silla, empezamos a poner... Te digo porque esto yo lo hago en los talleres de la risa, sí, cuando eran presenciales, ¿no? Que también lo pueden hacer ahora, a la medida que yo los guíe, y la gente se anime a perder el miedo al ridículo. Entonces uno ponía sillas, ponía papeles de diario, esto lo hacía con mis alumnos, papeles de diario, todo, y se metían adentro, y con material de desecho inventaban cosas. Entonces, si tenés nenes chiquitos, mirá cuántas cosas maravillosas podés hacer con material de desecho que no te cuesta nada, y no tenés que estar comprando juguetes que son carísimos. Y yo te puedo asegurar que esa noche va a ser inolvidable al lado de un juguete que te salió fortuna, que lo usa una semana y después lo tira ahí en el... Se olvida. Como en el jardín. Y se olvidan. Como en el jardín, pero, ¿no? Exactamente. Yo soy maestra jardinera y yo te puedo asegurar, viste, que eso era mi forma de educar y de trabajar con los chicos. Con los materiales de desecho podés hacer un montón de maravillas. Cosas. Acá hay gente, yo conozco gente, tengo amigas que con latitas de gaseosa reinventa imanes, hace cosas, pero hay que tener creatividad y tenemos que volver al juego y a la creatividad. Y por supuesto todo eso te eleva las endorfinas y te eleva las defensas de tu organismo. Claro. Yo me puse a pintar, por ejemplo, ¿no? Entonces empecé con cuadros y después alguien me dijo, ¿por qué no pintás botellas y las vendés? No puedo venderlas, las regalo. Y entonces pinto botellas. Claro. Ay, y me fascina. Sí, entonces sí, le sí, pregunto todo, ¿vos de qué querés? Y en la medida que me den los tiempos, voy pintando botellas y las voy regalando. Claro. Y me encanta. Y todo eso, ¿sabés cómo me cura? Porque en el momento que uno se conecta con el arte, porque el arte salva, la mente vuela y no va a los peores lugares, va a los mejores lugares. Claro. Sin duda. Se va hacia el cosmos, se va, vuela. ¿Viste cuando uno dice, qué viaje loco que me mandé? Bueno, es ese viaje, pero desde el arte. Sin... Que es el más maravilloso porque no daña la salud. Sin dudas coincido, Lili, vos sabés que yo en esta cuarentena volví a pintar, yo pinto mates, macetas, y es tal cual vos decís, uno deja volar la imaginación y crea cosas uno mismo que no tenías idea de que lo podías hacer, te descubrís a vos mismo, es una genialidad. El arte es así, uno descubre, por lo general la gente... dice, no voy a poder hacerlo, porque estamos criados de esa manera. O tenés que ser perfecto o no sos nada. Sí. Y entre ser perfecto y no ser nada, hay un montón de matices. Terrible, puedo llegar a hacer algo que no me salió, como qué sé yo, le hubiera salido a Leonardo da Vinci, pero hice algo. Sí, sí, y es bonito. Cual. Entonces me siento feliz de haber tenido la capacidad creativa para crear algo, para hacer algo y poder regalárselo a alguien que te diga, ¡ay, qué lindo, gracias, que mirar! No sabes lo bien que me viene, porque por lo general cuando uno hace algo y elige a quién regalárselo, nada es casualidad, todo es causalidad. Sin y más. Justo es lo que estaba esperando la otra persona. Sí, sí, a mí me pasa que hago cosas y se lo regalo a alguien y me dicen, ay, vos sabés que yo estuve pensando en esto hace poco y tú ni tan, y entonces empezás a unir y es como mirar al cielo y unir las estrellas y armar las galaxias. Sí, sí, sí. Armar las constelaciones. Sí, unir las estrellas y armaste, qué sé yo, la Cruz del Sur. Unir las estrellas y armaste, viste, qué sé yo, el dragón. Acá es lo mismo, Sí, unamos sí, sí. Los puntos positivos. Sí, tal cual. Lili, te quiero hacer una pregunta, no es complicada, pero sí la vas a entender. Vos haces el taller de la risa, lo hiciste por Zoom con los alumnos y presencial. La gente, ¿a qué más le tiene miedo? ¿A que los compañeros lo estén mirando cuando están haciendo un ejercicio o a la cámara? Que están todos tus alumnos en el Zoom, son como 20, y que tiene que hacer algo. ¿Dónde están, se sienten como más acobardados? Mira, es igual. Hoy justamente con mis alumnas estuve haciendo la evaluación, porque el sábado pasado hicimos la muestra, que se vio por YouTube, del trabajo realizado durante el año, ¿no? Hicimos una obra de teatro que, bueno, en realidad fue una película, porque algunas partes se filmaron directamente desde el Zoom, sí. Y otras se filmaron ellos, aprendieron a filmarse, claro. Con sus teléfonos, con lo cual aprendieron cosas que jamás lo hubieran hecho estando en una escuela común y silvestre, sí. En una sala de ensayo o donde uno dé la clase. Y el temor al ridículo está en la pantalla, en el colectivo, en una clase de teatro, en un escenario, en cualquier lado, en un boliche, cuando vas a bailar, y siempre va en la calle, siempre hay miedo al ridículo, al qué dirán, porque tenemos un prejuicio de que las cosas tienen que ser de determinada manera, que tengo que ser de determinada manera. Claro. Y no me acepto y no me quiero como soy. Por eso la gente es igual. Ay, no voy a poder. Ay, no me voy a animar. Ay, no. Sí, me da vergüenza. Bueno, no te miramos. Claro. Apagamos las cámaras. Igual tiene miedo. Claro. Pero, viste, el miedo siempre es a lo nuevo. Claro. Y lo nuevo puede ser maravilloso y salvador. Sí. Y sin embargo nos aferramos a lo malo, criticamos, nos miramos los noticieros. Yo les tengo prohibido que miren los noticieros. Yo sí. No miro televisión. Miro solamente películas. Claro. Películas que tenga ganas de ver. El problema es el noticiero. No, los noticieros además es desinformación más que información. El noticiero desinforma. desinforma. Sí. Y cuando el otro día estuve viendo el eclipse, yo decía, ay Dios mío, si hubieran dejado la cámara y veíamos el eclipse y hubiera habido alguien que lo explique sin decir cosas fuera de lugar, qué hermoso hubiera sido. Porque de repente se quieren hacer más papistas que el Papa, sí, quieren mostrarse que se la saben todas, sí, y dicen cada tontera y además no educan. Y lo que nos falta a nosotros es educación. Sí, vivimos en un mundo, sobre todo en un país, donde la educación, el que, como decía Leloutier, el que piensa pierde. El que más sabe es el que menos gana. El que más sabe es el que hay que dejarlo de lado, es el excluido. Entonces, vivan los analfabetos, vivan los pobres, vivan la gente que no tiene y que le tiran migajas, cuando en vez de darle migajas, dale educación para que aprenda a trabajar, para que aprenda a valerse por sí mismo y no esté robando por la calle. Lili, tu energía es única. Yo tengo el gusto de seguirte en las redes y divertirme junto con vos en un montón de cosas que compartís y disfrutarlas. Y a veces me dan ganas, digo, tengo ganas de recomendar el taller de la risa a, no sé, mi mamá, a mi tía. Pero digo, ¿qué voy a aprender en el taller de la risa? ¿Con qué se va a encontrar aquel que vaya y te diga, Lili, quiero empezar? Se va a encontrar con sí mismo, con el niño interior. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Vamos a hacer una regresión. Vamos a jugar. Entonces, vas a poder jugar cuando pierdas el miedo al ridículo. Cuando dejes decir, no puedo, no puedo, mi mamá me dijo que no debo, está mal por la edad que tengo, está mal porque soy hombre, está mal porque soy grande, está mal porque tengo 20 años, está mal porque soy coach de la poronga de Mahoma. Y así, claro. Porque todos los que se ponen esos títulos y esas cosas, viste que son títulos nada más, son mentiras. Sé, hay que ser, y ser es ser uno y despojarse. Yo no soy, no tengo títulos, sí tengo algunos títulos, pero lo que hago no lo hago por los títulos, lo hago porque sale del corazón. Claro. Y cuando nos demos cuenta que las cosas tienen que salir del corazón y que tienen que salir de 1, 2, 3, todos nos metemos debajo de la silla. Y tenga la edad que tenga, sí. Y no puedo, no me puedo agachar. Bueno, agarra algo y tapate. No tengo. Andá hasta la habitación y buscá una sábana y tapate. Entonces, los hago recorrer toda la casa hasta que hagan algo. Hacé algo, pero hacé. Hace. Yo tengo no la sensación de no que puedo. Yo tengo la sensación de que tu taller va más allá de lo actoral. Claro, y de despojarse de prejuicios, que yo creo que me imagino que termina una de esas clases del taller y me imagino una persona dándose cuenta de todo lo que puede y más allá de un juego, sino en la vida, ¿no? De no animarse a un montón de cosas. En realidad yo lo llamo taller de la risa, que tuvo mucho éxito en un comienzo cuando, digamos, que era novedad. Ahora, digamos, que la gente dice, uy, ¿cuánto hace que no me río? Y bueno, dale. Y no, pero... Y siempre tenés una excusa. Claro, sí. Entonces, la excusa es la plata, bueno, busquemos la forma. La excusa es el cuerpo, bueno, busquemos la forma. La excusa es que estás en silla de ruedas, busquemos la forma. Sí. No hay excusas. No hay impedimentos. No hay impedimentos. Es para cualquier edad. Yo trabajo con adultos y en realidad es un taller de vida, de cambio, de cambio de paradigma, de cambio de pensamientos, de cambio de no puedo porque tucu, lo que me enseñaron mis padres, los familiares, la sociedad, la televisión, las publicidades que ponen a todas chicas jóvenes y qué sé yo. Entonces, claro, una mina grande con panza y ahora que engordamos todas, ¡ay, no, yo no puedo hacer nada! No, mirá cómo estoy, no, si me ven, me da vergüenza. Está lleno de chicas jovencitas que también engordaron. Entonces, déjense de jorobar, vivan. Vivan, que vida hay una. Seguramente después tendremos otra. Sí, sí. Pero acá, Liliana Pécora, soy en esta. Ahí está. Lili, ¿qué pasó? La tengo que vivir y sacarle jugo. Sí, obvio. ¿Qué pasó con la obra que ibas a hacer en Inglaterra? Se reprogramó. Bueno, quedó ahí y queda hasta que todo esto no pase. Charlaron nada todavía, no se sabe nada. No, es que no se sabe en el mundo. Ah, ok. No sé si... Yo no miro televisión, pero me entero. Sí. Te enteras. Miro de reojo cuando voy caminando por la calle los titulares, que por lo general mienten y todos dicen cosas diferentes, pero después uno va escuchando y uno saca conclusiones. Y a mí no me pueden engañar. Ahora todos sabemos y sabemos que enero van a estar todo el mundo enfermo. Porque ahora la gente tira la chancleta. Sí, están todos relajados. Tres pitos todos, sí. Y van a terminar. Enero nadie se puede mover de su casa porque van a estar todos infectados. Sí, sí. Y sabemos que después, en marzo y abril hay otro. Pero esto está calculado porque además está todo digitado. Porque esto es una guerra mundial que está armada por países poderosos justamente para entorpecer el crecimiento personal. Exacto. De los seres humanos y que nos volvamos robots y nos dejen y nos manejen. Sí, sí. Y sí. Seamos títeres manejados y empobrecidos, sí. y drogados y tirados en la calle durmiendo, porque eso es lo que buscan. Sí, tal cual. Con todo respeto, sí, tengan sí, la ideología sí. que tengan y hayan votado a quien hayan votado. Sí, sí, tal cual. Porque nunca hubo tanta gente en la calle que no quiere salir porque quiere cobrar su el plan. Su bonito, sí, no quiere trabajar, sí. Es la cultura del no trabajo, del no estudio, del no. Sí, entonces lógicamente los pillos se avivan y empiezan a afanar, toman las casas, etcétera. Sí, y a los que laburamos, ¿qué? A nosotros los jubilados nos aumentaron un 5%. No, es una locura. Por favor. Y aparte, ¿escuchaste la última? Ya que estamos, no escucho, en el barro. Contame. Bueno, que ahora los jubilados van a pagar ganancias. No, es un chiste, la verdad que ¿ganancia es un chiste. ¿De qué? No sé. ¿Aquí? ¿Qué es lo que gano yo? Como que le van a descontar de ganancias. No sé. Bueno, sí. No, es una locura. ¿Sabés lo que quieren? ¿Que nos moramos? Sí, que estemos todos muertos así no pagan jubilación. Quieren matar a toda la gente antes de que llegue a los 60 años. Así no pagan jubilación a nadie. ¿Te lo digo en serio? Sí. Coincido con vos. ¿Te lo digo en serio? Sí, ¿por qué siempre el arca mayor, de donde se afana grosamente, siempre es el ANSES? Sí. Donde está la plata para los jubilados. Que sale de los aportes que hemos hecho durante toda la vida. Yo sigo pagando, me descuentan. A mí me pagan jubilación, cobro la jubilación, me descuentan jubilación y además pago mi monotributo. Claro, aparte. Entonces, ¿qué más quieren de mí? cuando cobro 16,000 pesos de mi sí, moneda que de moneda. Que no te alcanzan para nada. ¿Para qué me van a alcanzar? Si las expensas están en 10,000, yo eso lo decía mujeres de 60, esta jubilación que no me alcanza nada más que para pagar las expensas, y muchos me decían, nena, ¿dónde vivís vos? Miremos la realidad, miremos lo que cobramos y miremos las expensas en lo que están. Algunos por ahí, yo por ejemplo hasta ahora venía pagando expensas bajas porque... No teníamos encargado y teníamos una persona que hacía la limpieza hasta que conseguimos, porque pudo venir por la pandemia, etcétera, pudo venir a establecerse un encargado. Sí. Entonces ahora tenemos que pagar el doble de expensas para pagar al sindicato, claro, que es lapidario lo que hace ese sindicato con nosotros, para pagarle al portero. Terrible. Lili, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde te puede encontrar la gente para anotarse en el Taller de la Risa? Bueno, la página es muy sencillo. Ponen tallerdelarisa.com.ar, sí, o ponen Taller de la Risa en Google y lo primero que les va a aparecer es mi página. Ahí está. Si no, tallerdelarisa.com.ar. Bien. Y ahí abren, está mi teléfono, mi email, hay videos, hay fotos, explórenla, diviértanse, lean las evaluaciones que hicieron los alumnos, claro, los cambios que se produjeron. Hay para divertirse. La gente mira nada más, ¿viste? Porque la gente más de cinco segundos no puede... ¿Viste que los no videos no presta ahora, atención, claro, son cortos. La atención dura menos de un minuto. Sí, sí, cortita. Entonces, claro, yo pertenezco a otra época. Sí. Yo pertenezco a la época que me gusta que me chamullen en el oído y claro, hablo tres horas seguidas y no me para nadie. Háblame al oído, mentime que te creo. Claro, te creo todo. Pero háblame, háblame. No me vengas con un videíto, ya pasó. Claro, ya está. Lili. O como esa publicidad de que... Sí, todo rápido. Bueno. Se pierde el encanto. Lili, bueno, gracias por el tiempo. www.tallerdelarisa.com.ar, ahí está todo. Llámenme, pregúntenme, está mi teléfono, me whatsappean. Y en Instagram estás como Pécora Liliana. ¿Cómo? En Instagram. Como Pécora Liliana estoy en Instagram. Exactamente. Sí. Y después en Facebook está el Taller de la Risa de Liliana Pécora. Sí. Estoy Liliana Pécora como página y está también la común, que nunca sé la diferencia entre... Yo sé que se llama... La página sé que es página, pero la otra no sé cómo se llama, la común. La que uno abrió primero hace muchos años. Sí, no, está el Facebook y la fanpage. La fanpage. Exacto. Y la página, bueno, hay una página Liliana Pécora también. Así que, bueno, si me quieren buscar en el Facebook, me van a encontrar con nombre y apellido o poniendo Taller de la Risa de Liliana Pécora, porque por ahí debe haber otros también. Seguro. Y me van a encontrar y ahí encuentran todo. Bueno, Lili, abrazo gigante. Felices fiestas. Pasala lindo. Y chicos, bueno, obviamente que vas a estar en mi programa. Chicos, lo mejor. Gracias, mucha Lili. Mucha luz, a divertirse sanamente, que la mejor endorfina, la mejor droga es la endorfina que está dentro de tu cuerpo y no genera adicción. Exacto. Exactamente. Esa. Gracias, es barata, y es no barata. Tienes que pagarla porque la tenés adentro tuyo en el corazón. Mira qué barato lo que te estoy ofreciendo. Barato, baratito. Gracias, Lili. Sé feliz. Abrazo grande, vos también. Te queremos mucho. Felices fiestas, Lili. Chau, chau. Chau, chicos. Chau. Señoras y señores, pasó por Inadaptados en el último programa la señora Liliana Pécora. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Voz 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. Hey, sí, a vos te digo. ¿Estás cansado de probar artículos de limpieza que no dan resultado? No lo dudes más. Química FAM tiene todo lo que necesitas y con la mejor calidad. Búscanos en Instagram como @químicafam o en Facebook como química-fam. Y si no, contactate con nosotros para que tu envío a domicilio sea efectivo al 11 59 92 52 42. Esperamos tu pedido y dale un aroma diferente a tu casa. Química FAM, lo mejor en productos de limpieza. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram @sebaila.apurafiesta. En Facebook Se Baila Apurafiesta. Contrataciones al 11 21 57 46 89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Max Show lleva a otro nivel tu evento y tu voz. Contáctalo en sus redes sociales, en Instagram como Maximiliano Cordero, en Facebook como Artista Cantante, sino a través de su WhatsApp al 11 44 11 1729. También brinda clases de canto por Zoom. Hace que tu voz vuele y tu evento sea un éxito. Hace que Max Show sea parte de tu vida. Oh, supiera cómo hablarte, si yo supiera conformarte, no estaría tan solo. Si yo supiera que en el viento puedo encontrar ese momento, no estaría tan lejos. Es mi manera de amarte, es mi manera de hablar, es mi manera de amarte, es mi manera de hablar. Si yo pudiera enamorar, perdonarte, no estaría tan solo. Si yo tuviera tu dulzura y se acabara esta locura, no estaría tan lejos. Es mi manera de amarte, es mi manera de hablar, es mi manera de amar. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Hola, hola, hola, amigos de Inadaptados. ¿Cómo les va? Bueno, qué decirles, el último programa, programón, ¿eh? La verdad que los estoy escuchando y está, como siempre, buenísimo. Así que bueno, amigos, les mando un beso enorme, enorme, enorme, a brindar por lo que se viene, y se los va a extrañar mucho. La verdad que las veces que los he escuchado me divertí un montón y fueron de gran compañía. Así que bueno, a seguir para adelante, a brindar, y les mando un besote enorme, enorme, enorme a cada uno de ustedes, y bueno, los sigo escuchando. Sí, felices fiestas y bueno, a disfrutar y a brindar, como ya les dije, por lo que se viene. Los quiero, amigos. ¡Mua! Hola, buenas noches. Habla Luis. Bueno, quiero expresar mis gratitud por haberme hecho partícipe en un trayecto del programa Inadaptados, y felicitarlos por la constancia, la voluntad y esa onda positiva que ponen todas las semanas. Un saludo especial al Pulpo Damián, a toda su familia, bueno, a los integrantes antiguos, a los nuevos integrantes, y bueno, de plantear un futuro reencuentro en un año que puede aparecer con más esperanza que este 2020, donde hubo mucha gente que se quedó sin laburo, que sufrió mucho, y bueno, todo por algo que el hombre no tarda de entender, de que su propia existencia es terriblemente frágil, y creemos que con lo material, con el dinero, podemos conquistar el mundo, y de vez en cuando aparecen estas cosas y nos hacen pensar en lo verdadero de la vida, ¿no? Los amigos, el afecto, el recuerdo y las buenas acciones. Un saludo para todos. Impresionante ahí, Luisito. Abrazo grande, Luisito. Marcelita. Y antes, Marcelita. Abrazo gigante de acá, de la parte de Inadaptados. Que veremos cómo seguiremos el año que viene. Si seguimos o no seguimos, si firmamos contrato o no firmamos contrato. Totalmente, como dice Marian, bueno, depende, gracias de nuestro manager. Bueno, muchas gracias a Luisito y a Marcelita, que los queremos mucho y gracias por estar todo el año junto a nosotros. Así que besos enormes y felices fiestas. Vamos a leer unos mensajitos de las redes, ¿sí? Dale. Bueno, Marcelita Nolasco, que recién nos mandó un mensajito, un audio. Vamos a leer igual lo que nos dijo. Olis, hermosos y muy divertidos los programas. Un equipazo que reparte alegría por donde van. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y lo mejor para lo que se viene. Se los va a extrañar. Hasta siempre, amigos. Así que un feliz año para vos y felices fiestas. Marce, gracias por tanto cariño durante todo este año. Después nos dice Nico Gulo. Nuestra compañía, mientras preparábamos la cena y comíamos todos los miércoles con ustedes. Así que qué grande, Nikito. Gracias. Gracias por ser parte. A Nico y a Maru. Así que gracias por ser parte de esta locura que es Inadaptados. Y espero que el año que viene nos sigas escuchando como siempre. Por supuesto. Así que besos para vos y también felices fiestas, Nico. Vamos a ir al Facebook. A ver, tenemos uno en el Facebook. ¿Qué dice? A ver, esperá que lo vamos a buscar. Les voy a contar que acá los chicos ya se largó la picada que nos regaló Jime. Están todos atoradísimos, tremendo. No pueden hablar. Marianito está con un asta en el coso, mirá cómo está. No puede más. Menos mal que tenías una ampolla, ¿eh? Está con la boca llena por la ampolla. Vamos a leer, a verlo. Estoy sufriendo, pero no sabe qué rico está. Los de Facebook, sí, porque encima te arde, ¿no? Está riquísima. Gracias a Jime por el mensajito hermoso que nos escribió en esta cajita hermosa, que nos mandó una picada tremenda. Ya le sacamos fotos, ahora la voy a subir a las historias. Así que mírenla. Tremenda la picada que nos mandó. Yo había dicho que eran sándwiches de miga, pero la verdad no abrí la caja por respeto, chicos. Así que era una picadita. Está deliciosa, Jime. Gracias por tu buena energía y buena onda y este regalito hermoso. A ver, Blanca Estela Acevedo. Por cuestiones laborales y académicas se me complicó seguirlos demasiado, pero sea poco o sea mucho, el tiempo que los escucho el tiempo que los escuché, los disfruté mucho. Así que felicidades para todos. Gracias, Blanca. Felicidades para vos, tu familia, y gracias por siempre estar ahí. Luis Héctor García, que recién nos mandó un mensajito de audio y nos dijo, hay un paralelismo entre esta parte del capítulo 2 del Principito y lo que significó Inadaptados. Una caja mágica en donde cada uno lo completa con los mejores deseos. Por eso siempre es bueno ver con los oídos. Es hermoso programa. Saludos y salud. Así que Luisito, salud para vos. Abrazo grande. Abrazo grande. Recién nos mandó un mensajito de audio. Y gracias por ser parte de esta temporada de Inadaptados. Gracias por ser como sos. Te queremos mucho y felicidades. Bueno, ahí cumplimos con la gente, chicos. Muy bien. Bueno, entonces ahora, a ver. Ya está, ahora cortamos. Vamos, 3-4 temas seguidos. No. 3-4 temas seguidos y seguimos hasta comiendo. El final, ¿no? A ver, mensaje. Tenemos un audio más ahí y dale. Seguimos, ¿eh? Sobrinos, acá estoy. Me ausenté unos meses. Pero bueno, acá estoy de vuelta. Pero me acabo de enterar que es el último programa. Bueno, el último programa del año. Supongo que en el año que viene vuelven a empezar otra vez con un nuevo programa de inicio. Les mando muchos cariños y bueno, a ver, capaz que sigo participando. Ahí mi perrita les manda un wow, wow, wow. No saluda a la perrita. Ay, Dios, ¿qué dice del olor al...? Dice, esa chica se llamaba Heidi. Qué bien. Ah, claro. Pero vos, Mariano. No, la noticia no, inadaptada. La chica de por eso, pero olor a pescado. Ah, la que olía a pescado era. Sí. O por la chica, no, la novia que tuviste vos. Por la novia que tuviste vos, me parece. Ah, por la novia, sí, era terrible. Pero bueno. Bueno, tía, gracias por ese saludo hermoso. Y estamos. comiendo. No, estamos contentos de que seas parte de nosotros. Así que te mandamos unas felices fiestas desde acá, desde todo el equipo. Y el año que viene te esperamos también que nos escuches. Así que, bueno, ahora chicos, quédense ahí porque se viene... 11-6-400-70-47. No, tenemos que... Tenemos la, las plataformas digitales. ¿Ahora? Sí, vamos a ir ahora. Así comes vos. Dale, estamos dale, dale, vamos todos, con chicos, la plataforma. Hay que seguir el programa. Bueno, vamos. Así que bueno, vamos con las plataformas, dale. Si te querés enterar en lo que mejor respecta a plataformas de cine y series, te recomendamos Inadaptados. ¿Por dónde? Por la Vox 102.9. Con toda la buena energía y toda la buena onda de siempre. Inadaptados, haciéndote compañía. Bueno, esta es la parte en que voy a remar sola, mientras mis compañeros se llenan la panza, no, con la picada que está tremenda. Pero escúchame, estamos firmes acá. Chicos, bueno, tienen hambre, que la escuela. No, está. Bueno, está, pero es una picada, o sea, después pueden comer en su casa también. Tremenda. O sea, bueno, que comer toda. Está tremenda. Bueno, como les conté el miércoles pasado que les había traído dos pelis de Netflix. Sí. Como no llegamos a tiempo porque el programa del miércoles pasado estuvo cargadísimo, ¿eh? De todo. Estuvo cargadísimo. Cargadísimo. Y aparte con las chicas de... De Somos Oceadía. Se nos Somos pasó. Oceadía, sí, o sea, entrevista, testimonios en vivo. Oh, vivo. Casi se pone a llorar Lidia también. Ah, sí. Es verdad. Ah, tengo que decir algo sobre Lidia después de que termine Giselle. Dale. Bueno, cuestión, les traje lo que les iba a contar la semana pasada, se los traje hoy. Son dos pelis. Una es una película musical que se llama El Baile. Que lo novedoso es que junta a Meryl Streep con Nicole Kidman. Así que es muy interesante, está basado en un musical de Broadway y cuenta la historia de una dupla de actores que año tras año de fama y premios no les va muy bien. Entonces empiezan a ver la forma de volver a brillar y conocen a Emma, que es una adolescente que no la dejan ir a un baile junto a su novia. Entonces, convencido de que todos son dignos de bailar y disfrutar, buscan la estrategia juntos para ayudar a Emma y de paso salvar su reputación. Así que aparentemente en el camino todo lo que proyectan sucederá de forma inesperada, siendo una experiencia enriquecedora para cada uno de ellos. Así que pasan vasos por el costado mío, la tapita. Bueno, así que muy, muy interesante esta peli que junta a Meryl Streep, que es una actriz de la hostia, con Nicole Kidman. Nicole Kidman. En ese musical. Al final no hay ningún músico, digamos, reconocido, ¿no? Gise, que hablábamos el otro día, aparentemente. No, la verdad que no. Por lo que yo estuve viendo, no. Es como que la novedad es que están Meryl Streep y Nicole Kidman. Que bueno, que Nicole Kidman y las dos estuvieron haciendo pelis tipo musical. Claro. Nicole Kidman, especialmente, no me sale ahora el nombre, ya me va a salir. Yo no vi muchas. Kim Basinger, dijiste antes. No, pero no era Kim Basinger. No era Nicole Kidman. Pero sí, igual son súper conocidos. Nicole Kidman es la de Días de Trueno con Tom Cruise. Exacto. Mm. Y después, por otro lado, les traje Cambio de Papeles con Drew Barrymore, que especialmente a mí me encanta como actriz, que es la actriz de Como si fuera la primera vez. Y vuelve al streaming protagonizando esta comedia. Sí, en donde ella interpreta dos personajes. Por un lado es Candy, que es una famosa estrella de cine que tiene que ir a rehabilitación por drogas, y muy a su pesar. Y por el otro, a su doble, ¿sí? Que es una chica que la viene a reemplazar, a ser como de ella, de actriz, para que los medios y la gente y el público no se den cuenta que está en rehabilitación. Que esta actriz, exacto, está en rehabilitación. Así que, bueno, mientras se lleva a cabo este plan, Candy descubre que ha llegado su momento de destacarse en el mundo actoral. O sea, la doble descubre que esa vida como que le gusta la vida de la actriz. Y ahí se van a generar un par de encontronazos, porque cuando... Claro, porque ella quiere volver a su vida. Claro, quiere recuperar su vida, pero resulta que la doble está muy copada con el personaje y ahí van a empezar los problemas. Así que, bueno, se estrena el 16 de diciembre para ya no sé ni qué día estamos. Sí, mañana es 17, hoy. Hoy se estrenó en Netflix, Cambio de Papeles con Drew Barrymore, esta comedia que es muy interesante, que yo, ya te digo, me parece que volvemos y la miramos. Dale, no hay problema. ¿Para que esa me la voy a anotar? ¿Cómo es? Cambio de Papeles se llama. Se estrenó hoy en Netflix. Y la anterior... Pues yo después te ando molestando y mandando mensajes. ¿Viste? Cuando... Sí, porque lo de Netflix te lo tenés que anotar. Y la anterior se estrenó el 11 de diciembre. Así que ya desde el 11 que se está viendo en Netflix El Baile. La de Meryl Streep con Nicole Kidman. Y espectacular. Esta que no me la voy a perder yo, que se llama Cambio de Papeles con Drew Barrymore. Haciendo ahí un doble papel... de Candy en esta comedia espectacular que yo no me la pierdo. Perfecto, entonces las dos, dos son comedias, son las dos comedias. Una comedia, es una película musical que tiene como son unos las dos pasitos musical, de comedia, ¿no? Y la otra es una comedia de Drew Barrymore que hace este doble personaje, que es muy interesante para verla, ¿no? Como con dos personajes distintos. El mismo actor está interesante. Claro, y la otra está buena porque tiene una... Me parece que la trama está copada, ¿no? Que, o sea, el... Son actores... Que, no, que cambien la de que... La que la una ocupa la vida de la otra. Ah, sí. Esa, es divertida. Esa va a estar divertida porque ahí vamos a ver como una actriz que ahí en rehabilitación y esta que viene a reemplazarla... Y a pelear el papel ahí, sí, se va a pudrir. Bueno, así que chicos, ahí tiene las recomendaciones que le dejó Gise. Las dos en Netflix, ¿cómo se llaman, Gise? Las dos así, cambio, la gente anota. Cambio de papeles, es la del doble personaje de Drew Barrymore. Y El Baile, que es la de Meryl Streep y Nicole Kidman. Perfecto, bueno, chicos, ahí pónganse las pilas si el fin de semana están aburridos. O mismo mañana hoy, ya. Hoy, yo la voy hoy a ver hoy. Ya la pueden ver el estreno. Sí, claro. Yo termino bueno, el pero programa. Mucha gente, trabaja mañana. Yo trabajo temprano, así que hoy no me voy a poner a ver. A las 8 de la mañana. Por eso, ¿ves? Eso es lo que digo. Mañana entonces, hay que ir al jardín. Para mí, el viernes, un buen plan, una cena y después se miran una peli en el sillón. La miro hoy. Total, duermo nosotros dos la horas. Vamos a mirar hoy. 3 horas me levanto. Total, él se va a trabajar y yo me quedo durmiendo. Claro, vos sí podés, Gise. Yo sí puedo. ¿Ya estás de vacaciones? No, el viernes. Yo sí. Ah, bueno, zafaste. Yo trabajo temprano mañana, así que... Yo el viernes es el último día. Bueno, ya está. No, miento, el lunes que viene. ¿El lunes? Ah, claro. Lunes o martes, no me acuerdo, nos juntamos con las chicas a ir mismo jardín a festejar. Mañana nos juntamos a desayunar. Ah, nosotros porque después hay entrega de bolsones. Ah, está bien. Pero en el otro jardín quieren juntarse a comer algo ahí en el jardín. Bueno, está muy bien. Perfecto. Todos los docentes festejando. Bueno, cierre, Gise. Bueno, esto fue Plataformas, Cine y Series por acá. Inadaptados. Buenas noches, inadaptados. Era para saludarlos y como llega a su fin una etapa de esfuerzos, trabajos y anhelos, deseo lo mejor para ustedes, que tengan unas excelentes fiestas después de un duro año. Hermoso lo que han hecho y nos estaremos viendo el próximo año. Un beso grande, siempre es un placer escucharlos y acompañarnos. Gracias, suerte. Qué lindo, Edith, qué lindo. Edith. Mi madre. Edith. Un beso, Edith. Espero que me escuche el miércoles que viene. Por supuesto, eso te iba a decir. Bueno, ahora se piensa que terminaste y el miércoles termina, que viene. No, termina inadaptados, viene, pero bueno, Edith, arranca una nueva arranca era. Punto de encuentro, punto un de programa encuentro hecho con amor y un programa verdadero. O sea, nada de jodas, nada de... Serio, de, un programa serio. Programa serio. Un programa bien, como corresponde. Bien, no es un magazine. No. Vas a tener tu parte seria. Así no, que, Edith, parte seria y parte toda. Gracias por ese mensajito tan hermoso. Espero que el año que viene, cuando volvamos, nos acompañes. Pero el 23 arranca Marianito Giannoli con Punto de Encuentro, no te olvides, así que también ahí de 20 tenés que 23 estar por 102.9 y por la pantalla de ESPN. Y te mandamos un enlace justo. Salimos en ESPN y en Radio no saben, ¿no? Y en la Vortex y en todos lados. Bueno, felices fiestas para vos, Edith. Pasala hermoso y en familia. ¿Y esa música? Escuchá, ¿esa música? ¿Quién es? No, porque acá no es el día de él. No es el día de él, pero como es nuestro último programa, lo queremos homenajear y queremos que nos salude. No quería salir porque, no, estaba... bueno, porque está no mirando mando, a Boca. Pero no lo manden al frente. Y nosotros también estamos mirando a Boca acá en la pantalla. Nosotros estamos mirando a Boca, algunos somos bosteros, otros no. Algunos somos de Racing, los otros tres no, pero vos, el Pulpo y Ale son de Boca. De Boca y vos sos de Racing. Yo así que estamos pendientes del partido, pero el programa tiene que seguir, como lo dije allí recién. Obviamente. Estamos comiendo una picada que no puede más, o sea, uno habla y como no puede comer mientras habla relativamente, ¿no? Yo recién hablé con un poquito con la boca llena, pero no tiene nada de malo, estamos compartiendo algo lindo. El tema, o sea, es al micrófono después. Claro, bueno. No, sin escupir y acá. Sin escupir, tranqui, y sin soplar. Pero, nada, no queremos demorarlo más a él y queríamos saludarlo y queríamos que nos dé su saludo de fin de año, el señor Ale Ferre. Buenas noches. Hola. Amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Así va a salir el partido, 3-1. Somos no. 3 de Boca y 1 de Racing. Esa, mirá no, cómo te verdugueó. Ale, yo no te quiero pinchar, pero va a ganar Racing, va a pasar Racing. Bueno, por ahora poco y nada en el partido sucede. Igual el arquero Racing está tapando todo, Está atajando todo. ¿Y el VAR qué pasa? No el VAR, el VAR. El VAR llega en febrero a la Argentina. ¿Solo actúa cuando tiene que favorecer a River? ¿Qué, cómo es la cosa? Sí, es verdad, pero bueno, el VAR llega en febrero, ¿sabía eso? Sí. El VAR llega en febrero acá a la Argentina. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien, ¿vos? ¿Cómo están pasando este último programa? Excelente. Saludando a Claudita, que entró. Muy bien, bueno, me alegro así mucho. Que la verdad que ha sido un placer compartir todos estos meses con ustedes. La verdad que el programa es muy interesante y desde ya despacio el interés de todos ustedes por las cuestiones educativas, que no suele suceder en muchos programas, siempre se deja de lado el tema educativo siendo algo muy importante para el país, ¿no? Igual sí, la verdad, usted, Ferré, continúa el contrato. Usted sigue en el programa. Renové el contrato. Y es muy más, bien. El año que viene va a tener un dilema, porque yo no lo voy a dejar ir en adaptados. Mirá, bueno, que te pague un sueldo. Que te pague un sueldo, ¿vale? Vamos a discutir ahí. Claro, bueno. Escúchame, no, con respecto a lo que dijo Ale, Marianito es verdad. Marianito es mi representante, claro. Así que tiene que hablar con Marianito. Claro, claro. Bueno, entonces no nos lo va a prestar. ¿No va a querer cobrar? No, lo vamos a prestar, Ale está. Bueno, sí, es como dice Ale, chicos. O sea, nosotros estamos agradecidos por tenerte, Ale, porque como decimos siempre en tu presentación, sos una persona que todo lo complicado que pueden decir y explicar sobre la educación, vos lo haces fácil. Y siempre das la data justa, precisa y que se entiende, ¿viste? Que está claro lo que querés decir y a dónde querés llegar. Así que gracias por ser parte de acá de Inadaptados y de la Vox, por supuesto, la 102.9. que, bueno, te queremos mucho y te queríamos saludar, no te queríamos molestar mucho, pero porque no, sabemos que nada, sos bostero. Jamás molestan. Pero jamás bueno, molestan. Como era nuestro último programa, te queríamos saludar por las fiestas y decirte gracias, más que nada, y agradecerte de todo este tiempo juntos. Bueno, muchísimas gracias. Yo les doy las gracias también, insisto, por el espacio, y esperemos que el año que viene esté renovado de energías, y podamos disfrutar sin pandemia a la vista. Por supuesto, yo ojalá. No sé si con pandemia la pandemia como no viene, sé, no está complicado, Ale. Mirá, pero acá las caras del estudio dijimos todo como diciendo, Ale, bueno, no digas cosas que no pueden llegar a pasar. Así bueno, que tengamos esperanza. Sí. Hoy ya dijeron que dentro de unos días pueden llegar la vacuna Sputnik V al país, así que me parece que por ahí es el inicio del fin de esta pesadilla que nos ha paralizado durante todo este año. Pero bueno, no va a llegar, Ale, eso. Dijeron que no. Dijeron no, que ya no, la de Pfizer hoy, no. Ah, la de Pfizer no, por la cuestión técnica, ¿no? Recordemos la que de Oxford tampoco requiere 80 grados bajo cero. Y es muy complicado, no existen en la Argentina muchos de esos freezer para poder manipularla. Claro. Pero Sputnik V, ya dicen que en unos días llega, la misión argentina ahí. Bueno, esperemos que se dé. Bueno, Ale, nos traes data hasta cuando no te toca. Claro. Nadie sabía esa data. No. Bueno, la subsecretaria de Salud, Carla Bisotti, dijo que, bueno, que ya en unos días la vacuna arriba al país, antes de fin de año deberíamos tener ya los primeros vacunados por Sputnik V. Vamos. Así que veremos después qué tal es la recepción, ¿no? Bueno, Ale, por mi parte también es un placer siempre escucharte en cuanto a la información, en cuanto a la mano que siempre le estás dando a los docentes. Ya sea de capital o seamos de provincia, como te dije la otra vez, siempre estás dando buena información y dando una mano para que los docentes tengamos la oportunidad de estar al tanto de un montón de cuestiones que quizás no tenemos acceso o no las tenemos tan claras. Así que tu rol en la radio es muy importante. Hola. Y por mi parte agradecerte. Sí. ¿Escuchaste? ¿No? ¿Se cortó? Ahí se cortó. No, eso, que tu rol en el programa es muy importante porque nos haces fácil un montón de cosas, como decía Sebastián, y también nos traes información que a veces no tenemos acceso a los docentes o no tenemos tanto acceso, y además nos das una mano siempre para poder resolver un montón de cuestiones. Así que, nada, tu rol es súper importante acá en el programa. Muchas gracias por tus palabras, la verdad que me emociona. La verdad que yo estoy agradecido a ustedes por el espacio porque, insisto, no todos los programas dan un espacio tan importante a los temas educativos. Así que eso es algo para rescatar y valorar muchísimo. Bueno, Ale, impresionante. Bueno, no te molestamos más. Y que tengan unas felices fiestas, Ay, sí, vos también. Y tomen cosas ricas. Te igualmente, queremos. Igualmente. Gracias, Ale. Abrazo gigante y nos vemos el próximo miércoles. Felices vacaciones. Lo quiero acá en el piso porque, bueno, arrancamos el programa. Ah, sí. Punto de encuentro. Un besito. Abrazo grande. Chau, vale, felices fiestas. Señoras y señores, pasó por Inadaptados el señor Alejandro Ferreira. Buenas noches, Inadaptados. Soy Nico Ulo, el hermano de Gisela Ulo, también conocida como Gisela Yulo, o la reemplazante de la Enana Feudale. Les quería agradecer a cada uno de ustedes por todo el laburo que hicieron hasta el día de hoy. Se nota que le pone mucho amor. Y nada, para esta nueva etapa les deseamos lo mejor acá con Maru. Y espero que se acabe la pandemia. Les mando un abrazo enorme y bueno, disfruten esta noche con todo. Abrazo. Abrazo grande para qué mí. Grande, qué grande. Mi hermano. Bueno, que se acabe la pandemia. Que se acabe la pandemia, tiró, ¿viste? O sea, como que ya no. Yo les quiero contar que Nico y Maru realmente todos los miércoles, o sea, no solo los miércoles que vengo yo o que venía yo, no, sino todos que los ellos, miércoles. Todos cocinan. Los miércoles de 20 a 23 escuchaban el programa. De 20 a 22. Bueno, como nos dejaron en el mensajito antes, sí, antes de que Nico mande el audio, nos antes escribió. Antes era de 20 a 22. Claro, bueno, antes de 20 a 22, después de 20 a 23. Cocinaban con los inadaptados y después cenaban y seguían escuchando, claro, el programa. Claro, pero como el programa fue tan bueno y los oyentes dejaban tantos mensajes, la radio nos obligó a quedarnos una horita más. Porque nosotros no nos queremos quedar, pero los oyentes lo pidieron. Y bueno, nos quedamos. No, nosotros siempre tenemos ganas de que. Es más, si nos dicen, hagan otra hora más, chicos, dale, digamos. Nosotros le dimos un toque, sí. Y mirá, 4 horas es un. Las radios grandes y los programas grandes están 4 horas. No, nosotros podemos hacer 6 horas, chicos, si queremos. No, tremendo, te hacemos un maratón, sí, Claudia. Te hacemos una maratón inadaptada. Te hacemos maratón horas, nosotros. Yo tengo... No, ahora que está acá, yo quiero meter un programa a la noche paranormal. Le gustó. No, a mí me da miedo. Antes no te va a escuchar, en la pop no había un programa. Le divierte porque escuchar. No cree, dice. A mí me encanta, ¿eh? Porque después que escuches el programa, mirá si después te aparece un ruido o algo, te quiero ver, ¿eh? Bueno, siempre contamos anécdotas paranormales. Ah, a Mariano le encanta. A mí me encantan, a mí me fascinan las historias paranormales. Yo les cuento. Acá me están tirando una data, chicos, que el operador no duerme si le hacemos un programa paranormal. ¿Y vas a necesitar otro operador entonces? No hay chance. ¡Gol! Señoras y señores. Señoras y señores, informamos a la gente que no está mirando el partido. No. Ferré. Es así, ¿eh? Cuando llegás mucho al arco, te hacen el gol. Te hace el gol el contrario. Ferré no nos llama más. Racing no llegó nunca. Dije eso. Cuando llega la. Ataca tanto el equipo contrario, el otro hace el gol, es así. No es por nada, no los quiero sacar del partido, pero quedan 15 minutos del último programa del año. ¿Tenemos tu canción o no? Tenemos tu canción, el señor Marcelo Bracamonte, el cordobés. Sí, el cordobés. Nos mandó un temita. Igual en YouTube tiene más. Sí, tiene más. Bueno, entonces vamos, ¿qué vamos a escuchar hoy de Bracamonte? Fíjate, escuchá. Y saca tus propias conclusiones. A ver cómo se llama. Esto es tu canción, papá. A ver, dale. A ti no te ha dicho que mía fue antes. Y no te ha contado, por no lastimarte, las cosas que sabe. Las vivió conmigo, desde un beso suave hasta un alarido. No debe importarte lo que ella ha vivido. Es fiel como amante si vive contigo. Pero no la engañes, porque es una hembra con miel en los ojos y fuego en las venas. Capaz de amarte como nunca te han amado. Capaz de darte lo que siempre te ha faltado. Es una fiera si te dice que te quiere. Y harás que creas otra vez en las mujeres. Capaz de amarte como nunca te han amado. Capaz de darte lo que siempre te ha faltado. Es una fiera si te dice que te quiere. Es que creas otra vez en el amor. Pero no te olvides que yo soy tu amigo. No dejaría que jueguen contigo. Y no más preguntas, estoy convencido. Yo sé que te ama, a mí me lo ha dicho. Capaz de amarte como nunca te han amado. capaz de darte lo que siempre te ha faltado. Es una fiera si te dice que te quiere. Te harás que creas otra vez en las mujeres. Capaz de amarte como nunca te han amado. Capaz de darte lo que siempre te ha faltado. Es una fiera si te dice que te quiere. Te harás que creas otra vez en el amor. Porque esta noche y cada noche, noche tras noche, esperará su amor. Bueno, así pasaba Marcelo Bracamonte en tu canción acá en Inadaptados. Qué lindo tema. El último tema de tu canción del programa 2020. Exactamente. Bueno, como siempre decimos, si tenés un proyecto independiente musical, nos podés mandar tu tema. Pero bueno, hoy es nuestro último programa. Claro. Será para el año para que viene. Si lo querés mandar, lo podés mandar igual en las redes sociales. María, ¿cuáles son? Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo. Lo mandás y nosotros lo guardamos para el año que viene. Nos contactamos con vos y ahí decidimos cuándo lo vamos a volver a pasar. Bueno, muy bien. Voy a conectarme en vivo porque esto ya se está terminando y queremos salir en vivo. Ahí está, supuestamente hay gente conectada. ¿Sí? A ver, yo me voy a conectar. Ay, a ver, ahora te tira. Tenés, por ejemplo, 20 personas conectadas. Ah, mandó mi hermano que necesita la receta del vitel toné, así que mi mamá le pase la receta del vitel. No sé por qué usan el programa para mandarse mensaje. No entiendo yo. Me gusta mamá, esa pasale la receta de vitel toné, que Nico le quiere hacer vitel toné a Chicho, así que... Es muy bueno el vitel toné de mi mamá, ¿eh? A ver. Viste que usan. Está buenísimo que usen el programa como. No, es que, como pero, punto de conexión, ¿no? Como, pero a vos te parece teniendo. Como conexión, digamos. O sea, teniendo el WhatsApp de tu mamá a través de Inadaptado, eso me encanta. ¿Ves que somos buena onda, buena energía? ¿Sabés que el mensaje con nosotros va a llegar? Le voy a mandar el mensaje por Inadaptado. Perfecto, sí, estamos en vivo en Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo. Sí, señor. Así que vamos a hacer la cuenta regresiva porque esto ya termina y vamos a hacer el Inadaptado Fest. Dale. No sé qué va a salir. Estábamos diciendo recién qué música vamos a poner. Lo que salga con fuerza y con ánimo con y con fuerza, alegría. Así firmeza que y alegría. Que salga con todo. Vamos. Que salga con todo. 5, 4, 3, 2, 1. Inadaptado. ¡Fe! ¡Gol de Racing! ¿Para qué lo llamamos a Ale? Decime vos. Pero aparte le dije que iba a Ana. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué buen tema! No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más. ¡Esa! ¡Mandale pitch! ¡Mandale pitch! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! A ver. Nati Bellino, que nos manda saludos. Qué lindo brindis el Red recién, ¿eh? Especialmente un saludo gigante al conductor, que es tan lindo, dice. ¡Ah, mirá! ¿Cómo? Hay que pasarle el teléfono. No me vuelva a enamorar, no quiero ser. Mira esto. Me están verseando ustedes. No, es posta, es posta. Y bueno, hay gusto para todo, no te tires abajo. No sabes. Ay, mira, Nati. Nati se anda paseando por todos los vivos, me parece. Bueno, que venga acá también, así la saludo. No hay nada que hablar entre nosotros dos, ya todo terminó. Amor de Dios, camino diferente debemos seguir. Es conocido, pero no sabemos. ¿Cómo es el nombre de Cristo? Que seas feliz. ¿No viste Cristo que la frazada? Yo lo hice, lo hice. Era el amor que alguna vez en tu familia. ¡Dale! Pero fui, y diciéndome que no me podía. No es el último Inadaptado Fest. El año que viene volvemos con todo. Así que aprovechá, bailá, agitala, pícala ahí en tu casa con todo, dale. Dale, que es el último Inadaptado. Se viene Boca, se viene Boca, guarda, hace corner 90 minutos que se está viniendo Boca, pero no. Dale. Qué fútbol, quiero, cuando te extraño, me saludamos, a ver. Yo tengo Juan, ah, vas a la Gina Arte, que estamos haciendo un sorteo espectacular, Gina y guión bajo Arte, con Backpoint, Ciclo Secotienda y Mica Ballina, que hace unos cuadritos re lindos. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verle más así. Él no se merece tu amor. Y olvídate, DJ Pool, buena bandeja. Decirle en este Inadaptado Fest que nos están escuchando. ¿En dónde? La Isabela. La Isabela es una pizzería y que queda entre un Virato y Juan B. Justo. Las mejores empanadas, las mejores pizzas. Yo probé. ¿Dónde las podés pedir? En La Isabela. Yo probé, la verdad, te chupás los dedos. Terrible. Terrible. Aparte te reciben con una sonrisa. Siempre, los chicos tienen una onda, una energía terrible. Triunvirato y Juan B. Justo, La Isabela. Si no, podés buscar en las redes, ahí La Isabela, en el Instagram, y aparece el número de teléfono, todo, que de línea, que podés pedir más, las empanadillas. Y te lo llevan a tu casa. Sí, aparte, al toque, o sea, el delivery al toque. A los 10 minutos tenés las empanadas. Tenés las pizzas y las empanadas. Y hasta las 12 de la noche, chicos. ¿Qué pizzería está abierta hasta las 12 de la noche? Ninguna. Con delivery, ninguna. Pero, tremendo. Por ejemplo, yo vivo en Quilmes Centro. Sí. ¿Llegan? Y no sé si tan lejos. Bueno. Es un poco lejos para ir hasta... Pero está con la moto, chico. No, sí, pero... Con la moto a las 12 de la noche te llegan 3 minutos. Y sí, pero no, puede ser, sí. La verdad que van a todos lados los chicos. Bueno, vos llamá y preguntá. Yo porque vivo muy cerquita, la verdad no sé, pero yo creo que llamás y preguntás y nos sacamos la duda. Por ejemplo, Roquefort y jamón. ¿Tiene? Sí. Ay, qué rico. Las de Roque son buenísimas. Cantimbalo. También. ¿Te gustan las fuertecitas? Sí, me encantan. Las de cosas, las alemanas, que son con salchicha, sabor a... Qué buenas que están las alemanas. Chico, terrible también. Están las alemanas. No sabes. ¿Las empanadas? Son grandes. ¿Sí? Ah. También. No sé, porque lo dijiste con la masa entusiasmo. Es como clarita o no, celeste. Sí, clarito. Sí. Está buenísima. Las alemanas. Las empanadas. Ah. Sí. No sé, estoy como confundida, no sé de qué están hablando. Pará, tiraste vos la bomba. Yo no tiré nada. Ustedes la cazan al vuelo, qué peor. No, estamos hablando de la empanada. hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres. No me importa que tu novio esté, que quieres ser, sabes un día de esto, mami, yo te volveré a ver. Pero yo sé que no la conozco. Último programa. Solo pasaremos a decir. Acá Luisito nos dice falta brindis. No, ya brindamos, Luisito. Ya brindamos, Luisito. Estuvimos brindando recién, vino Claudia. Así que ya estaba la Susi, estaba la Dami, estábamos todos. Brindamos, ahora ya estamos. Re lindo el brindis. Nuevos, tendría que haber venido. Sí, Luisito. ¿Por qué no viniste, Luisito? No sé por qué no vino. Acá, o sea, a mí me mandan un mensaje, me dicen, sea, voy para allá y bueno, sí. Se puede venir. Aparte, Luis fue parte del equipo, como dijimos al principio. Pero le mandamos un beso enorme al principio. Podría haber dicho, chicos, salgo para allá, aunque sea a las 9, ¿o no? Claro, traigo si la bondiola. Tiene 3 horas para poder venir. Claro, bro. No sé por qué no quiso venir. Por ahí estaba haciendo algo, viste que Luis se pone a arreglar y todo. Estaría cocinando. Ah, arregla cosas. Cocinando para la fiesta. También, ese Luis cocina muy bien. Muy buen cocinero. Muy buen anfitrión. Ay, sí, traía unas cosas de ricas. Uf. El día que trajo la bondiola. ¿La bondiola? Ah, la bondiola me la perdí yo. Ay, terrible. Claudia está sorprendida. Tampoco le dieron bondiola a Claudia. Porque Claudia estaba... No estaba Claudia. ¿Dónde estaba? Igual, Claudia? Igual no, chicos, estaba la picada que nos mandó Jime Mendoza. Ay, no. Hoy... Jime, te espectacular. Amamos. No, no podíamos hablar, literal. No, o sea, es que no queríamos hacer el programa allí. Porque... Nadie quería hacer el programa porque queríamos todo comer. O sea, parecemos... No, no, terrible. Pero aparte... tremenda. ¿Qué ha traído? ¿Bondiola o...? No, lomito, la picada lomito, de hoy. Lomito. No, lomito. Tenía lomito, queso cheddar. Sí. Tenía aceitunas, tenía roquefort, tenía... chorizo colorado. No, terrible. Salame. Terrible. No, terrible. De spam. Un lujo. Jime no quedó nada, así que súper contentos. Riquísimo. Riquísimos. Felices. Riquísima. Terrible. Y felices por ese regalo que nos mandaste. Tremendo. Bueno, muy bien. Acá nos está mandando saludos Maxi Anibarro, de La Plata. Después tengo que pagar. Bueno, pero... Está perfecto. Bueno, por supuesto, nosotros. Con gusto, con gusto. Por el... Si necesitas ayuda... Jamás. No, bueno, yo, uno nunca. ¡Oh, ojo! Que a veces decís, Sí, bueno, con... medio como que te riquelmea. Como medio jirafa. Claro. Ahí tiene que hacer el Popeye. El azul. El niño jirafa. Claro. Bueno, Maxi Anibarro nos está escuchando desde La Plata. Abrazo gigante, Maxi. Besito a Anaí. Anaí Segovia, compañera del 940 del jardín. Ahí, abrazo. Vamos que terminamos. Son los últimos 2 minutos de esto que es el Inapta Fest y el último programa de Inapta. Dale. Nos fuimos. Gracias. Sí, este tema típico. Bariloche. ¿Ya? Bariloche, ¿no? Ah, está. Para, quiero saludar a alguien más. Está Carito García en el Instagram. Acá le mandamos un beso enorme y felices fiestas a la familia. Así que gracias por estar ahí todo el año. Acá está Luisito García. Luisito, te hubieras venido. Caro García, chicos, fue la productora de los momentos bizarros, ¿Sí? Ojo al piojo. Así que fue parte de Inadaptados también. Las queremos mucho y le mandamos un beso enorme. Y para ella y para toda su familia. Bueno, llegamos al final. Pero, sí, pero siempre nos quedamos. Y ahora sí, 3 nada más. Rengo. Qué triste. ¿Qué le pasó? Nada, que siempre nos quedamos hasta ahí 10. Y hoy 3 nos puso el tema bajón. ¿Y pero ya terminamos? Nos puso re temprano el tema bajón. En realidad, el programa termina a las 11. Sí, esto el Instagram está raro. ¿Por qué? ¿Qué? ¿No tenés corazoncito? No, vos apagás. Yo apagué la luz, se veía perfecto. Y cuando la aprendés de repente, como que... Pero porque es la marca que tenés. Es malísima la marca que tenés. Te viste y te asustaste. Este no sabe nada de celular. Es malísima la marca. Que vos no la sepas usar. Estás pagando la manzana esa que es que cualquiera. Vos no la sepas usar. Porque se van a pelear ahora en el final del que vos programa, no lo sepas usar o no lo sepas disfrutar con las aplicaciones que tiene este celular. Pero yo lo sé usar. No significa que sea malo. Es malísimo. Bueno, malo me avisan cuando termina. Es todo marketing. No, por supuesto, como todo. Es marketing. Samsung está igual que esa marca. No, bueno, no existe. Yes, sí. Bueno, Bueno, a ver, acá bueno. Esto está rarísimo. Yo voy a desconectar esto. ¿Sabes qué vamos a hacer el año que viene cuando empecemos el programa el primero? Vamos a discutir esto. Android. Dale, dale, y... acordate. iOS. Mañana me olvido, Marian, pero vos hacémelo, vos recordámelo. Ahora dentro de 5 minutos te olvidás. Por claro. Eso mismo, ya ahora cuando salgo de acá me olvidé lo que me dijiste, pero no importa. Yo te lo bueno. Voy a el 23 vengo. ¿Qué tema que elegiste, Pulpo, eh? ¿Vos querés que nos vayamos llorando? Es que este para es el tema que te pone en Bariloche. Bueno, muy todos bien. Todos abrazados en... Sí, Bariloche. Subo en cerebro. ¿Por bueno, qué yo... hay que llorar? No hay que llorar. ¿Quién va a llorar? Un beso a la pizzería. De la Isabela. Claro. ¿Tiene el pero, número de teléfono? ¿Nos pasó el número de teléfono? Pero tira... pará. No pero nos si vos vas a ir ahora hoy. O no. Ahora voy a pasar, pero quiero dar el número de teléfono para el que está en la casa y tiene hambre y todavía no comió. Hasta las 12 está abierto, chicos. Bueno, es un lujazo. Que lo mande, que lo mande, que lo pasamos. De mientras nos despedimos. Dale. Bueno. Marian, sí, bueno, me faltó nada. Decirte Marian si querés despedirte. Solamente agradecer a Inadaptados, agradecer a Guilla, agradecerte a vos. Me abrieron las puertas de un lugar extraordinario. Muy buenos momentos, feos momentos también hemos pasado. Sí, porque pasamos malos momentos. Sí, bueno, feos momentos que. Feos momentos, pero que, lindos. Que no sabíamos qué hacer. ¡Ah! ¡Qué bueno! Sí, bueno, siempre se presentan inconvenientes. Feos momentos se dice en radio cuando de repente no sabíamos para dónde salir o de repente el entrevistado. No te contestaba entendía. Cortito, ¿entendés? ¿Qué opinas de la situación? Y la verdad que no sé. Hacía la gran corrida. Nos mirábamos y eran situaciones bravas. No, pero, bueno, nosotros, Marian. Con Gise también, porque siempre fue parte del equipo, por más que, como dijo hoy, que tomó después la posta del micrófono, y siempre fue parte la del bondiola. Equipo. Salimos de situaciones muchos cambios en Inapto, entonces está muy bien, sí, tiene razón. Pero bueno, nada, simplemente gracias. Y nosotros con Gise seguiremos. Muy bien, los sí. Miércoles los miércoles de 2023, como punto de encuentro. Un programa completamente distinto, otro formato, serio, y que va a dar que hablar. Y a ver, una datita más tirada. ¿A qué va a apuntar? ¿Va a ser variadito? Entrevista seguramente, va a apuntar obvio, pero arte, algún, mucho arte. ¿Alguna distensión va a haber en el medio? Sí, va a haber. Va a haber un top ten. Pero digamos más en el formato musical. Serio, ¿va a haber algo cómico, algo de distracción, algo así relajante? Depende del invitado. Está bien. Vamos a ir adaptando, va a ser ecléptico. Va a haber música, va a haber música. Yo me voy de vacaciones, claro, a mí no me cuentes. Bueno, pero puedes salir de corresponsal. Está bien, después te hago una llamadita. Te llamamos de corresponsal. Cuando no te atienda nadie, me llamás y yo te atiendo. Dale, ahí está. No hay problema. Con nuestro corresponsal es que Bahía Blanca, por ejemplo. Brasil. No hay problema, te tiro lo que vos quieras. Vos llamame. No tengo problema, Mario. Bueno, acordate que estamos los miércoles 2023. Sí, si eso me voy a acordar, los voy a escuchar, por supuesto. Claro, te bajás la app, porque ahora estamos en la app, en la Play Store. Siempre estuvimos en la Play Store. No, pero ahora yo lo escuché por primera vez hoy. Se escucha bárbaro, la chicos, voz con la Play Store. Sí. No, escuché la publicidad. Ya sé que está en la Play Store. Pero hoy escuché que lo puso el Pulpo. Bajate la app de la Play Store. Está buenísima. No lo había escuchado. Así que muy bueno. Esperá, pero ¿cuál es la app? Pará, acá la tenemos. A ver. La aplicación. Qué complicado que está al final hoy, ¿eh? ¿Cuál es la app? ¿No? ¿Cuál es la app? No se quieren ir, me parece. No, si no vamos, estamos estirándola. Estirándola, buscá la app, no sé qué, Nos vamos. Gracias por todo. Box 102.9, la aplicación. El próximo miércoles de 2023 con Punto de Encuentro. Gracias, Inadaptados. Y capaz que seré columnista de Inadaptados en el Por supuesto, no sé. Sí, te esperamos. Esperemos. Y si queremos que sigas con Inadaptados. Más billete, allá de tener tu programa. Pagá la plata. Yo vengo. Perfecto, Marian. Bueno, gracias por estar. Abrazos y ahora a todos cuando. Y hasta el próximo mes. Se le está terminando el tema al Pulpo. Chau. No, nos quiere. Ahora nos se manda el programa que sigue y terminamos despidiéndonos como lo hacemos. Dale, que el Pulpo quiere ver el evangelio. Así, dale. Bueno, Gise, nos vamos. Nos vamos. Bueno, obviamente, gracias. Yo ya vi un huequito, entré, me mandé y empecé a hacer esto sin saber bien lo que estaba haciendo. gracias, Claudia. Ay, qué amor. Me vas a llorar. Gracias, Pulpo, que ahí siempre salvando situaciones con sus manos. Gracias, Mari, que pobre le dice Susi, este cristiano. La Susi, que siempre está ahí, que te trae un té, que te trae un vaso, que te trae esto, que siempre ahí al pie del cañón. Gracias. Yo, mira el partido, déjame ser. Por mi parte, nos vemos con Mariano el próximo miércoles 23, así que vamos a estar acá de nuevo. Gracias, Eva, y nada, feliz. Bueno, gracias por estar, bueno, tanto a vos como a Marian, y gracias por ser parte de este equipazo que armamos este año. Y por muchas temporadas más juntos, chicos. Yo quiero que estén el año que viene, más allá de Puntos de Encuentro, que arranca el 23. Y súper agradecidos con ustedes, como decíamos hoy al principio del programa. Tanto Marian como yo y Gise, súper comprometidos, súper profesionales en el horario, súper profesionales en el programa. Pará, Pulpo. Hijo de su madre. Me está clavando. Chau, pero chau, pará, bueno. Iba a ser emotivo el de la despedida. Parece, me nos está pegando una patada en el tuje. ¿Sabes quién me descontra? Laura Fidalgo en lo de Tinelli. Sí. Bueno, Marcelo, gracias. En el coso del barco. Gracias, Marcelo, por la oportunidad. Bueno, nada, de posta, sí. Paso. Y bueno, agradecerles a ustedes por esa confianza al programa, por esa confianza a mí. El primer día que lo llamé a Marian. Le dije, che, Marian, bueno, pasa así, ¿te prendés? Sí, me dijo al toque, y como dijo Gise, no faltó ni un día y no llegó tarde nunca, tanto yo como él. Así que súper agradecido a Marian y a Gise. ¿Se quieren dar un pico para despedirse? Porque tanto amor que se están tirando. Por supuesto, ¿no? Es que es así, es la realidad. Y siempre dijimos que íbamos a hacer algo juntos con Marian. Bueno, hasta que llegó el día. Llegó el día. Y esperemos que sea por muchos años más. Y bueno, y agradecerte a vos, Gise, también por esto, por ser parte del equipo. Van a ser las 12, Seba. Ya son las 12. Tengo que pasar a las 12. Y gracias a Aptra. Bueno, no, solamente voy a decir tres cositas más y nos vamos a ir. Gracias a la Vox en 2.9. Gracias a Claudita, la representante, ¿sí?, legal de la radio de la Vox. A Damián el Pulpo, Espadea en los controles. A las cámara. No me dejan terminar. No voy a poder estar la música todo lo que da. Me están aturdiendo. Me voy a desconcentrar y no voy a poder decir lo que tengo que decir, chicos. No, paren. Bueno, y a la Susi, que... Gente del otro lado, felices fiestas, sean felices, como dijo Lili hoy. No se preocupen, sigan viviendo la vida. Y nosotros nos reencontramos el año que viene con esto que es Inadaptados. Y los vamos a estar esperando. Así que los queremos mucho, felices fiestas. Y hoy... Ya saben cómo decimos siempre, que nuestra alegría y nuestro corazón es solamente para ustedes. Así que esto fue, es y siempre será Inadaptados. Nos vemos el año que viene. Chau. ¡Felices fiestas! Es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Me lo dijo un boludo. Me lo dijo un amigo. No te preocupes que mañana no existimos. Me lo dijo un boludo. Me lo dijo un amigo. Viví la vida y no te quedes deprimido. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Si es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. No te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Y si aún no te fue muy bien, árbol, siempre el bosque.